Bueno, comienzo con una noticia. Buenos días, Nicolás, María, Juliana, Emilio, Laura, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien. No, me acaban de llamar para darme una cita de mi vacuna, me parece buenísimo. Ah, muy bien. ¿Va? Ay, buenísimo. Me la ofrecieron para el 12 Sinovac. Bueno, bien. Yo dije, ¿pero no tienes Sputnik? Y me dijeron, no. No, hombre. Pero dije, porque me han dicho que la rusa es muy buena. Sí, creo que pero, es buena la rusa. Señor, es Sinovac. Le dije, bueno, dele, Sinovac. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien, todo bien. Todo bien. Pero esta cita sí. Me la dan por cucho, ¿no? Claro, ya usted entra en la fase, pues, de vacunación. Claro, yo tengo unos días más de 60 años. Exacto. Entonces, mientras clasifica. Que usted, Nico, está pero lejos, brother. No, yo estoy pero requete lejos. Y María Juliana y Laura, bueno. No, Laura sí está como... mucho más. A Laura la vacunan antes que a mí. Y Emilio está más lejos todavía. Como por los mismos días. No, pero yo igual. Creo que tú primero. Bueno, qué fuerte. Me llamaron, quería preguntarle, Nico, ¿el tema de las vacunas se ha reactivado? Mire que yo ayer acompañé pues a mi mamá. Me acaban de llamar. Sí, a que le pusieran su segunda vacuna. Y yo creo que vacunaron ayer. Ella es más cucha que yo, ¿no? Claro, mi mamá es más cucha que usted. Mi mamá tiene 6'8". Muy cucha. Imagine, más cucha. Pero ayer tenía su segunda dosis de Pfizer, le tocó a ella. Y ayer fuimos a la vacunación y yo creo que... Yo no sé si el domingo las cifras consolidadas no las tengo, pero supongo que fueron muchas personas vacunadas porque ayer nos tocó hacer, y tiene que ver un poco con el tema del día, una fila desde la 1:40 hasta las 4:30 de la tarde. Yo no te puedo creer. Un montón de gente vacunándose, pero un montón de gente, pero bueno, menos mal ya mi mamá le pusieron su segunda vacuna. Por otro lado, en Estados Unidos, la FDA acaba de aprobar la vacuna de Pfizer para los muchachos entre 12 y 15 años. Ok, las dos los dosis. Los datos en Estados Unidos básicamente han bajado a 327 muertos en Estados Unidos y no más de 20.000 casos al día. Por otro lado, las vacunas administradas son 261 millones, pero realmente las personas 100% vacunadas de los adultos no llegan al 35%. Y por otro lado, sé que el presidente Joe Biden, que está muy desvencijado, muy desportillado, se está reuniendo con el combo porque la gente ya no se quiere vacunar más. Los que se vacunaron, se vacunaron. En Los Ángeles ya están ofreciendo vacunas sin cita, pero es que la gente le da como pereza... Piensan que con la primera vacuna están ya vacunados, porque hay una gran teoría que dice que la primera vacuna después de 20 días da un 85% de inmunidad, no exacta, pero es así, y la segunda después de otros 28 días, en el caso de Pfizer, que es la que conocen los americanos, y Moderna, da una eficiencia del 95.5% de inmunidad. Pero por ahora pues estamos con la autorización de la vacuna de Pfizer, para muchachos entre 12 y 15 años que ya ha sido autorizado. Americanos totalmente vacunados, 34.8%. ¿Qué más digo yo? En Colombia ayer se aplicaron 81.164 dosis y el sábado 149.535. Creo que el tope máximo ha sido 169.000, 170.000 por ahí ha rondado. Y de acuerdo al comunicado de ayer del Ministerio de Salud, el país llegó a 6.327.360 dosis inyectadas, de las cuales 2.365.576 corresponden a segundas dosis. ¿3 millones qué dijiste, amigo? 2.365. No, la primera. 6.327.360. Bueno, pero ahí vamos, hermano. El que va piano y lontano y... ¿Cómo es que es? El que va piano... ¿Cómo es que es va la frase? Lontano, va lontano. El que va piano y seguro. Va sano y va lontano. El que va piano y va sano, va lontano. Pues ahí vamos, es que nosotros no somos Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, ¿qué más ha pasado? Pues que le cuento que hoy, bueno, ahí Santiago Ángel nos contaba en el avance, no llegaron a un acuerdo los líderes del paro con el presidente Duque. Se esperan movilizaciones el miércoles 12 de mayo. Ante eso, y Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, fijó nuevos horarios para los toques de queda. Entonces, desde mañana es martes, el toque de queda nocturno va a ser entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. El cierre de comercios ya no va a ser a las 7 de la noche como estaba estipulado anteriormente, sino desde las 10 de la noche. ¿Con qué fin? Que la gente alcance a llegar a sus casas antes de que comience la restricción. Y la ley seca, que era de 24 horas, ahora solamente va a estar de 10 de la noche a 4 de la mañana. Ya se han reintegrado, colegios asistiendo pues a las sedes, a las aulas, muchos de ellos. Ante los datos que vi en un noticiero hoy al mediodía, habían unas reuniones extras porque la situación del crecimiento en Bogotá de tanto casos como fallecidos es muy grande. Creció a un número fuerte como 120 y las UCIs a un 95%. ¿Sabemos qué se decidió al respecto? 96%. Ya están las UCI, pero esas fueron las decisiones distritales. De hecho, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, se contagió este fin de semana de COVID, pero esas fueron las decisiones que hoy dio Claudia López. Es decir, toque de queda. ¿No le falta algo de confinamiento? ¿Cómo? ¿No le falta algo de confinamiento? De confinamiento no, esas son las nuevas medidas, porque fíjese que el confinamiento terminó el fin de semana pasado, ya no había... No, sí. Exacto, ya no hay confinamiento y ya no va a haber, pues de acuerdo a las últimas medidas, lo único fue el cambio, la ampliación en ese caso, para que la gente esté en las calles y el toque de queda entre 11 de la noche y 4 de la mañana. Bueno, el tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy es un gran tema. ¿Cuál es la fila más larga que has tenido que soportar en tu vida? ¿Cuál es la suya? ¿La del acompañar a su mamá a esa vaina? No, 3 horas de fila. No, una vez me acuerdo, para un partido Millonarios Universidad Católica en el año 95, hice fila desde las 1 de la tarde, había mucha gente, Millonarios volvía a Libertadores después de muchos años, y entré a mi silla como a las 7:30 de la noche, o sea, como 6 horas. Sí, eso ganó Millonarios 5-1 ese día, entonces valió la pena, o sea, por supuesto, la fila. No te arrepientes para nada. No, cero, 5-1, goles de Galapa, Domínguez, Rendón, Iguarán, Bonner, Mosquera, Freddy León, me acuerdo, descontó el Beto Acosta. 5-1. ¿Pero fue que llegaste Millonarios mucho antes de que abrieran las puertas o qué? Porque había mucha gente. Entonces, Laura, ¿qué tal yo llegué, la coba? Ya había fila. Ya sí, había no, fila no, cuando no, yo llegué. ¿Qué tal la coba que se da aquí? No importa quién metió los goles de ese partido. Ese equipo, ojo, lo dirigía Manuel Pellegrini, ese equipo. Son datos y hay que darlos. Claro, jugaba Gorosito, sí. Lunari, el Beto Acosta, mira, un equipazo de la Universidad Gorosito. Católica, y Millonarios ganó 5-1. 5-1. No, pero ya, no vamos a meter ahorita a qué horas metieron los goles, ¿sí? Esa fila, me acuerdo que fue una fila bien... ¿y sabe cuándo también? Una vez que tenemos que... Antes, para la gente joven, antes los carros, los vehículos pues que transitan por las calles, no tenían placas amarillas, sino eran placas negras y los números eran blancos. Esas eran las placas. Y en el año 93, la Secretaría de Tránsito decide cambiar las placas de los carros. Yo fui a cambiar las placas del carro de mi casa en la oficina de tránsito de Álamos y me demoré desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ah, pero se lo merece, Nico, sin duda. Bueno, es el tema para nuestros oyentes después. El tema para nuestros oyentes: ¿cuál es la fila más larga que has tenido que soportar en tu vida? Y vamos a leer algunos temas porque es que ya salimos del problemita del inconspicuo, ¿no? Entonces ya pues tenemos un concurso pues claro, más sano, un poquito más tranquilo. J.M. Montoya dice, tal vez no la más larga, pero sí constituye una gran batalla, comprar en la tienda del colegio en la que más alargue la mano, al que más grite, el que más empuje. Nota, Nico. 0-1. Aunque eran filas. Era para entrar difícil al concierto de Iron Maiden en el Simón Bolívar. Le daba la vuelta al parque, entré a la mitad del concierto, luego que tumbaron la cerca por desespero. Aún tengo la boleta. Nota, Nico. Buena, 5-4. Buena. Uy, esas filas en el Simón Bolívar son bravas. De hola, feliz de oír los 5 días de felicidad. Me hacen mucha falta sus irreverencias, frivolidades, humor negro. Los amo. Más a Nico, Olga y Anel. 5-9. En el 2008, la primera vez de Iron Maiden en Colombia, faltando 2 días, me fui a hacer fila. En la fila conocí unos pastusos, estaban durmiendo en una carpa de 10 metros cuadrados como 20. Me dieron chicha y guaro. Estuve esos 2 días bien borrachito, no tanico. 5-4. En la EPS autorizando una orden, duré 2 horas por pandemia, turnos de a 2, luego otras 2 horas en Profamilia. Qué chicharrón para desconectar la manguera del hombre solo. Besos a los farmes y a las reinas del flow, el Joker. 5-4. El Vasco. Tengo 36 años esperando vivir en un país que tenga las mínimas condiciones de dignidad para todos sus ciudadanos y no solo para una mínima parte privilegiada. Nota Nico. Bueno, 0-1, pues ahorita... 5 horas de fila en pleno sol para que me autorizaran un examen médico. La señora que estaba delante mío se fue al otro lado de la ciudad, hizo almuerzo y despachó a los hijos al colegio. Y cuando volvió yo solo había avanzado 1 metro, el examen me lo dieron para 5 meses después. No. José Rojas. 5-4. Claro, la señora le dijo, usted me hace un favor, me cuida el puesto y yo ya vuelvo. Claro, mija, no. Vaya. Hola, Nomos, la del ejército, cuando para prestar el servicio Nomos militar y todo para que la doctora contacto en las nueces dijera, es apto, saludos al Gargamel de la radio Augusto. Bah, 5-4. Uy, Gargamel, si te pareces, Nico. Me parezco, soy igual. Estuve en Orlando en uno de los parques y escogimos la fila para ese roller coaster de Aerosmith. Esperamos 3 horas 20. ¿Cómo olvidarlos? Y cuando llegamos el viaje duró menos de 1 minuto. No. Nico, necesito un saludos a los Yellowstone de la radio. Con el Chief Jaime Dutton. 5-8. En 9 grado fuimos 14 compañeros a ver una película porno a la casa de un amigo. Uh-huh. Se me brotó la vena varice para acceder a uno de los W. No, bueno, entendí nada. Gómez. Tranquilo. ¿Nota, Nico? 5-4. Uy, en el tránsito de Envigado para hacer un traspaso en épocas donde el documento aún era en máquina de escribir, fila de 5 M hasta las 8, que abrían puertas y desde la apertura una flotilla, una filota de 3 horas más o menos, es decir, paseo. Uy, de olla. Esas vueltas en el tránsito son un camello. Al inicio de la pandemia me tocó ir a consignar una plata, filas interminables, hice una fila de casi 3 horas y el cajero me despachó en 2 minutos. Mire, así pasa. Ahí vamos. Bueno, Emilio, ¿cómo vamos? ¿Qué tal está la música hoy, hermano? Bien, tenemos bastantes cositas. Tenemos un estreno para empezar, que es el primer adelanto del nuevo disco de Il Divo, que es un homenaje a los sonidos de Motown. Y este primer sencillo salió el viernes pasado y es una celebración también de Marvin Gaye. Es un dueto virtual con Marvin Gaye en este clásico que originalmente grabó Marvin Gaye con Tammy Terrell, que también fue muy famoso después por Diana Ross. Y ahora viene en esta versión. Aquí está Ain't No Mountain High Enough. En los originales, el mundo al instante. Bueno, una nota internacional. Tengo dos. La primera, un ataque cibernético al oleoducto más importante que lleva el petróleo a la costa este de los Estados Unidos. Y le están echando la culpa a los rusos, ídolos. ¿Qué? Yo no sé. Yo doy titulares. No han hecho nada. ¿Ah? No han hecho nada. No, dicen aquí que los rusos son los culpables, pero no sé, ¿cómo ataca uno cibernéticamente un oleoducto? Es que para mí son unas vainas muy complicadas. Cyber attack. ¿Qué será que lo pone a echar el petróleo en reversa? ¿Cómo era eso? Claro, no, es que eso se puede. Es decir, bueno, ahora en estos tiempos... Todo se puede, se que usted y yo no podamos, es otra vaina. Eso es otra cosa, exacto, pero que se puede, no, pero eso sí, Clarísimo, se puede, por supuesto. Bueno, pues viene otra moneda de estas supermonedas como el Bitcoin, la cryptocurrency. Pues después de rallies de más del 12.000% este año del Dogecoin, uh-huh, aparece otra nueva moneda para llegar a otro récord. Bitcoin llegó hasta 60.000 el mes pasado, dobló su precio desde 2020 y ahora hay Digibyte, VeChain, SafeMoon y están buscando más. Y uno que no tiene ni un hermano. ¿Ah? No puede ser, es que en serio. Ni media. Estamos lejos. ¿Quién se mete a las criptomonedas? A mí me da miedo, pero bueno. Yo conozco. Los que se han metido les ha ido metida. Bien. Sí. No, pues es que Elon Musk recibe que le compren los carros con esas criptomonedas. Imagínate. Bitcoin. Compró el 1%, 1.5% de las acciones. Salvaje. Aquí estoy viendo a Erdogan. Bueno, el mundo, Nicolás. Mire, pues el mundo, le cuento que Boris Johnson sigue medio en rollos. Usted sabe que todo lo que tiene que ver con Boris Johnson usualmente es un complique, su manejo de pandemia, las decisiones tomadas, pero ahora el asunto es que le están diciendo, venga, es que usted en su momento se fue, apenas ganó elecciones, se fue de descanso al Caribe. Y entonces el Parlamento del Reino Unido le dice, nosotros estamos vigilando normas éticas de conducta y demás, y estamos abriendo una investigación por la presunta financiación ilegal de sus vacaciones. El hombre se fue a San Vicente y Granadinas a celebrar el Año Nuevo con su esposa. Este no es el único proceso que tiene, porque ya hay uno abierto sobre la decoración de la casa privada, la de Downing Street. En ese momento, pues cuando recibió esa requisitoria, Johnson devolvió 57.000 euros. Pero pues el asunto es que les dicen, mire, aquí esto está muy raro, necesitamos que nos explique usted bien cómo fue que se financiaron esas vacaciones que usted se dio apenas se fue de apenas ganó las elecciones del Reino Unido. Vamos a ver cómo sale después de este cuento Boris Johnson, que se la pasa de problema en problema. ¿Y tú, Laura Hoyos? Pues los que están en problemas son los Globos de Oro. Específicamente la prensa. Pero no te voy a dañar la nota. No, pues podemos complementarnos. Yo por ejemplo, sé que Scarlett Johansson ha sido una de las principales voceras y que ha pedido cancelar estos premios. Y de hecho está acusando de sexistas a todos estos periodistas de Hollywood. Ella dijo que está totalmente cansada de las preguntas y comentarios de los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera y le está pidiendo a todos sus colegas que no participen más de esta premiación anual. Sé que Mark Ruffalo Hollywood, se ha unido, digamos, a esto. Se llama Hollywood Foreign Press Association. Sí, digamos que lo que pelean es que este grupo tiene actualmente 87 miembros que son periodistas, pero por ejemplo ninguno es afroamericano. Esto ha desatado indignación en toda la comunidad artística de Hollywood, pero digamos que el tema no se ha acabado ahí, porque en el transcurso del día de hoy pues han pasado muchísimas más cosas, como que por ejemplo Tom Cruise devolvió sus 3 Globos de Oro en protesta contra la asociación y ya la cadena NBC anunció que no va a transmitir la gala del próximo año. Y hay muchos estudios también que se están diciendo, no vamos más con ellos. Así que está bien complicado el tema para... Bien complicado el mundo, Nico, lo que hemos hablado siempre, también, ¿no, hermano? También, sí, no. ¿Sabes? Nadie es otro mundo, ¿no? Contento es, con nada. Es otro planeta, nadie le... ¿Y qué? Es otro mundo. ¿Cómo devolver unos premios que se ganó cuando nadie preguntaba por eso? Es otro mundo. O sea, hey, Tom... ¿No te acuerdas que te los ganaste hace unos años cuando nadie preguntaba de eso? ¡Hey, Tom! Espera y golpeo. Bueno. Sí, Tom. Recuerdo, bueno. Pues igual como las causas de todo el mundo, ¿no? Bueno, el peor rating de sintonía de la historia. El peor programa de la televisión. Yo creo que lo que NBC no lo va a hacer es porque perdieron hasta los riñones. Bueno. pero también, siempre, ¿no?, buscando unas causas sociales. Es que la inclusión nos va a matar. Tranquilo. ¿Ah? No, yo estoy tranquilo. ¿Usted qué opina, Nico? No, porque sí ha cambiado mucho el mundo en una cantidad de cosas que no pensábamos que fuera a ocurrir. Jamás. ¿Y tú qué opinas? Para bien y para mal. Ahí está, para sí, mí es la, para mal. La verdad es que todo se ha ido a un extremo que ya es inmanejable, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. Manejar un punto correcto, medio coherente. No, es que uno debe decirle eso, oiga, venga, Foreign Press Association o no sé qué vaina. Uh-huh. Hermano, de aquí a 5 años, si ustedes quieren que tengamos todo su apoyo, de los 85 tengan un porcentaje importante de las minorías, latinos, morenos, chinos, japoneses, coreanos, de los nativos indígenas. Pero es que le den a uno tiempo, por eso es como cuando uno le dicen, óigame, es que a partir de mañana, si usted viaja, pues ya no puede entrar a tal parte. Denle un tiempo a la gente para que cambie, a mí me parece, digo yo. Sí, ya estamos en un proceso, un cambio paulatino. Extremista. Ya vamos a boicotear directamente, ¿no? Sin pasar por el diálogo, digamos, en este caso, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Y tú, María Juliana, qué nos quieres contar? Uy, ¿qué engole? Bueno, ¿qué engole? El mundo al instante. Un piloto de la Fuerza Aérea Francesa presentó una denuncia penal diciendo o contando, digamos, que como parte de un ritual de iniciación lo tuvieron atado a un objetivo en un campo de tiro mientras aviones de combate sobrevolaban y disparaban municiones a su alrededor. A esta denuncia, el coronel Stefan Spett, que es el portavoz de la Fuerza Aérea Francesa, dijo que el comando de la Fuerza Aérea había ordenado una investigación interna, que se hizo la investigación y que los responsables fueron castigados, pero que, sin embargo, aclaró y hizo como la anotación al final que el piloto nunca estuvo en peligro. Pero tremendo, reto ritual difícil, de iniciación, ¿no? ¿Cómo te parece? Sí, reto y rito, exacto. El reto, sí. Qué mundo este, hombre. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor, que ya venimos con una entrevista chévere desde Madrid, España. Ok, voy a continuar ahora con esto que la verdad no conocía y me pareció maravilloso, altamente recomendado. Ya tiene sus años, es del 82. Y lo oí por pura casualidad en Spotify este fin de semana y tuve que averiguar quién hacía esto. Y resulta que los que hacen esta canción son dos personas maravillosas. Uno es Leon Ware, que fue, entre otras cosas, el autor del clásico de Marvin Gaye, I Want You, el coautor. Y a dúo con él está en esta canción Janis Siegel, que es una de las cantantes del maravilloso grupo vocal The Manhattan Transfer. Y esto se llama así, Why I Came to California. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades. San Valentín. Cumpleaños. Aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades. En los originales, un gran negocio. Únete a Econexia, la comunidad de negocios siempre activa con más de 10.000 empresarios. Inscríbete en econexia.com. Pues un gran negocio. Las mujeres que triunfan en el mundo, las colombianas, y dentro de las top 100 mujeres líderes en España, pues tenemos la oportunidad de entrevistar a una colombiana. Se encuentra en la ciudad de Barcelona, se llama Ana Sarmiento. Ana, buena madrugada en Barcelona y gracias por aceptar. No, Jaime, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes de Los Originales. Aquí estamos en las 5:36. diferentes horarios, pero el mismo espíritu. Bueno, pues muchachos, Ana Sarmiento ha sido pues resaltada, como han sido resaltados una cantidad de personajes españolas, entre ellos una chica que me encanta, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ganó con una votación aplastante contra el Partido Socialista de España en las elecciones del martes pasado, que es Isabel Díaz Ayuso. Está también la directora de Google en España, la escritora Almudena Grandes y la consejera delegada de Porcelanosa, María José Soriano. Hay otra chica colombiana leyendo esta lista, pero pues me pareció como chévere hablar contigo, Claudia Gómez Estefan, que tiene otro tipo de emprendimiento. Esta mujer, Ana Sarmiento, dijo lo siguiente, te lo voy a repetir y tú ahí te expresas. Okay. Hay que volverse sexy, hay que volver sexys a las empresas. Me di cuenta que los jóvenes se aburren muy rápido en las compañías cuando llevan año y medio, se salen y van, por ejemplo, a realizar el viaje de sus sueños. Lo que pasa es que el mundo de las empresas y los negocios no es atractivo para los famosos millennials o nuevas generaciones. Pues bueno, yo creo que tú estás muy entregada al tema de los millennials y nos gustaría oírte un poquito cómo es el cuento de lo que estás haciendo en Barcelona. Ok, así es, Jaime. La verdad es que los millennials y los centennials, que son los que vienen ya detrás, pues tienen un estilo de trabajo muy diferente al que tenemos nosotros los mayores de 40. Entonces esto ha generado como mucho roce dentro de las empresas, donde están tratando de clonar el estilo que tenemos los mayores, y esto ha hecho que se generen muchos enfrentamientos. Entonces los millennials, después de un año, año y medio, pues se aburren y se van. Y esto es una cosa que para el sector productivo es gravísima, porque nosotros necesitamos personal, necesitamos fuerza laboral para poder operar las empresas. Y si los millennials se aburren y se van, pues en el futuro no vamos a tener con qué apalancar la operatividad ni vamos a tener a quién legales las empresas. Entonces, lo que yo digo es que estas empresas que tenemos ahora, este modelo que está creado ahora, que es un modelo muy de los 90, en donde hay unas jerarquías muy verticales, unos esquemas de trabajo que no están basados en la tecnología. Ya tenemos ahora a disposición la cuarta revolución industrial, y esto ha revolucionado como un poquito todo el modelo de negocio. Ya hemos visto lo que pasó durante pandemia, que se forzó a la digitalización y se vio que era posible hacer muchas cosas que hasta hace un par de años pensábamos que eran imposibles y que los millennials ya venían reclamando, como el teletrabajo, como unas estructuras de pronto un poquito más planas, autonomía para desarrollar los proyectos. Y digamos que en este momento siento que se están acercando un poquitito, pero de todas formas hay mucha inconformidad con los negocios como están constituidos, que están diseñados para las personas que tienen más de 50 años, los baby boomers, porque solían ser la mayoría en los negocios, en las empresas. Pero óyeme bien, a partir del 2015 los millennials empezaron a ser mayoría, y en el 2025, es decir, en solo 4 años, van a ser el 75% de la fuerza laboral. Entonces aquí lo que hay que cuestionarse es, oye, si ellos van a ser la mayoría de la fuerza laboral, ¿por qué seguimos forzando nosotros a que trabajen como nosotros si es que ellos ya están al mando prácticamente? Muy peligroso, pero bueno. ¿Por qué te refieres a hacer las empresas sexys? O sea, millennials, ¿todo tiene que ser sexy con los millennials? Pues mira, porque hay una definición en el cambio en la definición del éxito, hubo un cambio. Para nosotros estaba muy en el acumular, ¿no? En el tener, de pronto viajar, una buena educación, teníamos unas cosas muy puntuales, casa, carro y beca. Y para ellos, en cambio, la definición de éxito está basada en la satisfacción con su trabajo, ¿no? Les dijimos que podían ser felices, que escogieran lo que quisieran, que lo que tenían que hacer era buscar su felicidad en el trabajo, y la buscan. Ellos se tomaron esto muy a pecho. Entonces, quieren trabajar para una empresa donde se puedan realizar. Ellos le dan a las empresas un sentido social, ¿no? En el que te puedes realizar como persona y además puedes contribuir a un mundo mejor. Entonces, esta visión de simplemente voy a trabajar en una empresa para llenarme yo los bolsillos o los bolsillos del patrono entra en choque con esta realización profesional. Entonces, los negocios tienen que dejar de definirse a sí mismos como negocios para entrar a definirse como causa. Es decir, yo voy a hacer un propósito para que la nueva generación pueda realizarse y pueda construir un mundo mejor. Ese es lo que ellos buscan. Entonces, como no quieren trabajar, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nos toca comenzar a hacernos sexys a las empresas. Y existe una nueva disciplina que se llama, en inglés se llama el employer branding, y en español se ha traducido como marca talento o marca empleadora. Y consiste en que yo le digo a toda la gente joven qué tan maravilloso soy yo, cuáles son mis virtudes, yo cómo estoy contribuyendo al mundo, qué es lo que les tengo para ofrecer, para atraerlos, porque el problema, como te estaba contando al principio, es que ya no quieren trabajar para las empresas. Entonces hay un fenómeno en recursos humanos que se llama la guerra por el talento. Y aquí el que más se venda y el que más sexy sea, pues se queda con la mejor gente. Bueno, pues yo me quedo sin palabras porque yo tengo 60 años. Yo soy de papel carbón, o sea que esa pelea la tengo perdida, ¿viste? Y si los millennials son así, ¿cómo serán los centennials? ¿Qué vamos a hacer con los centennials? Pues yo no me preocuparía tanto. Ya ellos vienen totalmente, ellos sí que son nativos digitales, porque todavía tenemos muchos millennials que son de los 80, que les tocó la transición, pero pues que también vieron como nosotros el equipo de sonido y el Betamax. Pero los jóvenes que nacieron después del 2000 ya son totalmente digitales. Y la mentalidad cuando has crecido en un mundo digital, pues es diferente, es diferente. Y a mí me parece que podemos capitalizar mucho en eso, porque mira que a nosotros de alguna forma nos cuesta a los mayores entender cómo funciona. ¿Perdón? ¿Nos cuesta? ¿Nos cuesta? Nico, ¿usted cómo ve ese panorama para usted? No, pues es que yo tenía una pregunta que es un poco como... Ver, hágale. Como para Ana la pregunta, que es como un poco el perro mordiéndose la cola, porque una cosa es, digamos, hacer que los millennials y que los centennials tengan condiciones laborales que ajusten a sus necesidades de hoy, pero ¿qué es más difícil? ¿Ese paso o cambiar las estructuras caducas de empresas que se resisten a esos cambios? No, yo creo que hay que cambiar las estructuras de las empresas, porque mira, ¿de qué nos van a servir esas estructuras en 20 años o en 30 o en 40? Lo que tenemos que pensar aquí es con mente estratégica y decir, oye, yo quiero que mi empresa pase a la siguiente generación, quiero estar vivo como empresa en 50 años o en 120 años, hombre, no me puedo quedar funcionando con la tecnología de los 90 y con la mentalidad de los 90. Ana, recordemos el nacimiento de los millennials, ¿es desde el 80 y pico? Bueno, ahí depende de quién lo diga, yo me suscribo a las fechas de Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, y van de 1980 al 2000. Más o menos cada 20 años cambiamos de generación. Y los que nacen después del 2000 son los centennials, que ya tienen 21 años y están terminando la universidad en 3, y nos va a tocar manejar esos tigres. Esos tigres ya están en salud. Yo, pues, afortunadamente estoy en un medio en el cual, pues, existo, que es la radio, hablar. Pero yo sí me siento un absoluto loser, un perdedor completo. Por fortuna ya trabajé 40 años. A Nico le falta trabajar un poco, hermano, ¿o yo? Como 50, 60. ¿Ah? Pero es que bueno. Lo interesante es que todos tenemos nuestra gracia, nuestro talento. O sea, ellos tienen sus habilidades, nosotros tenemos otras, pero podemos trabajar juntos sin necesidad de sacarnos los ojos. En nuestra mesa de trabajo hay 3 millennials o 4, que son María Juliana Correa, Laura Hoyos, Emilio Sánchez y el señor Jonathan Saavedra. Hay 4. Ah, y la señorita Laura Natalia Franco. Laura Natalia. Y somos 13 prehistóricos, que son Orlando Rivera, 5'7". Bueno, ustedes dos. Nicolás Samper, 5'4". 4'4". Chico, no se considera prehistórico. No, yo no soy tan cucho. Pero 5'3". Eso es gravísimo, Nico, pero eso es para usted gravísimo. ¿Qué? eso, Carcucho. Le toca No. 4-4 entender las estructuras caducas sí me parece grave. Yo en eso estoy con Ana. Yo creo que tiene que haber una modificación en muchas estructuras actuales de empleo. En eso estoy, pero a muerte bueno, con ella. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por tu trabajo y por ser reconocida en España. Y bueno, ¿cómo está Barcelona? ¿Rico? Sí, ya está entrando la primavera. Muy rico acá. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga y te vaya muy bien en tu gestión y en tu idea, ¿ok? Vale, muchísimas gracias, Jaime, y a todos los de la mesa y a los oyentes por la invitación. Gracias a ti. Bueno, ahí vieron ustedes lo que es la vida. Lo que es la vida. Yo estoy más frito en o sea, yo parezco de verdad frito. O sea. Actualícese. No, pero yo creo que todo este tema de la pandemia y el trabajo de remoto dejó evidencia de mucho de lo que estaba hablando ella, ¿no? De que claro, la forma de trabajar cambió totalmente y funciona igual. La pandemia de alguna forma ayudó para eso, ¿no? Sí. Como para uh-huh. que las empresas un poco a la fuerza tuvieran que cambiar estructuras que, de acuerdo a su doctrina, pues ya son caducas. Ok, bueno, vamos con un compromiso comercial, por favor. Así es, porque hoy puedes ser parte de una comunidad de negocios siempre activa en Econexia, una solución integral de oportunidades y negocios. Participa en ruedas de negocios, contenidos y publica tus productos en vitrinas virtuales. Únete en econexia.com, ecosistema de conexiones y negocios. Muchas gracias. Vamos con música y después haré paso número uno, Emilio. Bueno, vamos ahora con el señor John Mayer y esta canción que él hizo en el 2001 para su álbum Room for Squares, que fue el disco que lo lanzó a la fama. Ahí estaba Your Body is a Wonderland, que yo creo que hasta el sol de hoy es su canción más famosa, pero esta siempre nos gustó y se llama así, Neon. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. El primer arepaso no hay cómo encontrarlo en internet. Es un arepaso puro. ¿Quién es el que le escribe a uno, las millennials o centennials o los del grupo? ¿Cuánto tiempo se gastó en el teléfono en pantalla la semana pasada? ¿Eso lo escribe quién? ¿Cómo, reporte cómo? Semanal disponible, me llega a mí. Uh-huh. ¿En el celular? Eso es un servicio que tiene Apple. Sí. No sé si... No, mi celular también, por ejemplo, que soy Apple. Pero eso es lo que uno está leyendo. Los sistemas operativos. Es el operativos. Tiempo que uno está conectado al internet, al teléfono, ¿no? Que tienes la pantalla prendida. La pantalla prendida que es para todo, ¿no? Okay. Sí, para todo. Bueno, a Jaime Sánchez le llegó su promedio de la semana pasada. Bajó 16% con respecto a la semana anterior. ¿Cuánto tiempo estuvo Jaime Sánchez en promedio al día mirando esta vaina? Al día. Sí. En promedio. Al día, ¿no? Sí, al día. No, es que yo no soy Nicolás. Yo no soy Nicolás, yo no soy Orlando. Yo no soy ustedes. Yo estoy seguro que soy una persona de bajo consumo de teléfono. Le pregunté a mi pareja que no sale de esa vaina, o sea, no habla ya. Y se hizo la loca, que ya no recibe nunca nada. Falso de toda falsedad. No sé si necesitan que les mande la foto o me creen. Ahí sale la foto mía. No, pues mía. Por fe, yo, pues, toca creer. No, ya sé que me fui lejísimos entonces. 1 hora y 42 minutos al día. ¡Nada! ¡Lo no, que es! No, nada. Bien, nada. Nada. Vamos a ver. Orlando, 7 horas. Laura Hoyos, 5 horas. Nicolás Samper, 7 horas, 45 minutos. Laura Natalia Franco, 5 horas 20. María Juliana Correa, 4 horas. Nico, lo siento, menos nada uno para. Fui la que menos Nicolás lejos Sanfer. Me fui. Sí, pero mi amor, bien. Si hiciste este clavo menos uno también. Bueno, estás, ¿por qué? Te equivocaste por 2 horas 20 minutos. Pero déjame celebrar mis pequeños triunfos. No es triunfo, es una pérdida. Claro, pero es una victoria triunfo. Moral para ti. Un acercamiento. Exacto, sí. Es una victoria moral. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, pero, no, me. Y a mí no me cuentan cuánto, ¿no? ¿Cuánto eres tú, acá Laura? Acá estoy buscando la mía. Yo soy como 5 horas y pico. No, por eso, pues, vagos. Pero bueno, pero yo dije, uy, hermano, estoy lucido. Uy, estoy lucido. Entonces le dije a mi pareja, porque ya, no sé si algo más molesto que cuando uno camina escribiendo por el teléfono, que un día se mata y a uno le toca llevar a la chica al hospital, ¿no? ¿Tú no has visto esas chicas que van caminando, Nico, y que nos van escribiendo? O sea, eso es... Sí. Eso es para cogerlas a, no sé, a regaño, yo creo, ¿no? Yo una vez me fui. Yo, no, la otra vez me dijo, casi me mato. Le dije, yo estaba esperando que te mataras porque yo... Bueno. Y uno habla y no le contestan. Yo estoy con ella, oye, tal cosa, no contesta. Yo calculo que mi pareja, porque ahora está trabajando y es que mucho... Le creo, pero yo creo que ella se mete en el teléfono, aparte de todo su combo familiar y todo ese poco de vainas. Yo no le quito menos de 8 horas al día. Yo no le pongo menos. Nico, ¿usted cómo es? ¿Fuerte? Sí, yo le doy duro. A ver. Pero cuénteme cuando le salga. Pero ahí lo puedes buscar. ¿Sale como los domingos o no? No, pero no, sale el fin de semana. Sí, no. Sí, a mí lo puedes poner en configuración. Pones configuración, tiempo en pantalla y ahí sale. A ver... A mí me sale 4 horas 4 minutos, súper bien. Y dice bien. 20 por cierto menos que la semana pasada, o sea que... Bien, bien. A mí me bien, sale 7 sí. horas 15 minutos. Por eso, vamos con música, Emilio, por favor. Ok. ¿No? ¿Cómo daré paso, Laura? Orlando tiene -9 puntos, María Juliana tiene -5 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con -1 punto cada una y Nico tiene 5 puntos. Muy bien, Nico, vamos bien, gracias. Vamos con música, Emilio. Voy con lo nuevo de Crisscross Amsterdam, Shaggy y Connor Maynard. Esto salió hace unos días y se llama así, Early in the Morning. Crisscross. Ahora va a ser el channel. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Diversas manifestaciones que se presentan a esta hora en Bogotá, especialmente en Suba, con la carrera 91. Cerca de 200 personas que están bloqueando la vía y se presenta afectación que las autoridades están haciendo seguimiento. En la avenida Villavicencio con Gaitán Cortés también se presenta un plantón con cerca de 400 personas bloqueando la intersección. En la carrera séptima con calle 34 en el Parque Nacional hay unos 300 manifestantes que se encuentran a un lado de la vía. En la calle 72 42 con carrera 101. También se presenta manifestación de cerca de 50 personas. Y finalmente, al norte de la ciudad, en el monumento que se conoce como Héroes, en la autopista, a la altura de la calle 80, también hay manifestaciones a esta hora. Los miembros del Comité del Paro aseguraron que el próximo 12 de mayo habrá nueva jornada de paro nacional. En Colombia, más de 6.200.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, una buena idea. Aprovecha y ahorra comprando en homecenter.co o en la app Home Center. Pues una buena idea la que ha tenido una de las empresas más importantes de explotación de petróleo y de gasolinas del mundo, que se llama Chevron. Esta compañía tuvo por parte del gobierno ecuatoriano una de las demandas de polución más grandes de la historia, en la cual se le obligó a pagar en una corte ecuatoriana la suma de 9.500 millones de dólares. Es una de las más grandes penalidades de estos casos. Y Chevron le dio una gran idea de decir que eso era fraudulento. Como el fraudulento, Nico, la visita del señor Correa a Venezuela. Pero yo sigo, ¿ok? Sí. Fraudulento. Bueno. Ecuador, ellos dijeron, bueno, pero negociemos, hagamos algo. Ecuador se rehusó y está firme. ¿Ustedes saben cuánto tiempo lleva la demanda? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tan lindos. Llevan... Es que los ecuatorianos son muy verdes, ¿no es cierto, Nico? Uy, pero importante. De una verdura importante, ¿no? ¿Ni qué? Déjele, bueno, hombre. Parece bien que esta vaina estamos hablando de hace 21 años y nada, no ha pasado nada. Y no va a pasar nada, ya se fue el presidente de Chevron, entró otro y el otro dijo, solamente el gobierno de Ecuador puede darnos una solución, que no sea plata, nosotros hacemos otras cosas por el medio ambiente. Ah, mire. Una gran idea, mamarle gallo a los ecuatorianos. Fácil. Nikito, una gran idea. Mire, una buena idea, y mucha gente en Twitter... Perdón, qué pena. ...ha publicado una función que les ha llegado a sus perfiles, de acuerdo pues a las actualizaciones que hace Twitter de vez en vez. Y no es para todos, hay algunos que sí, algunos que no, en fin. Y se llama Tip Jar. Ese botón que aparece en los perfiles que han tenido tweets virales permite enviar y recibir dinero. ¿Cómo funciona? Al vincular las tarjetas de crédito al perfil, así usted puede donar dinero entre los usuarios. Y entonces ahí hay varias opciones de pago, las de las plataformas, digamos, habituales, PayPal, bueno, todo eso. Y okay, de acuerdo a lo que han mirado, Twitter no va con comisión, sino que se convierte como en un sistema de acceso directo a otros pagos para una manera de incentivar donaciones a fundaciones, músicos, organizaciones sin ánimo de lucro. Una buena idea la que tuvo Twitter. Hablando de buenas ideas, leí un artículo hoy, no sé si lo leyeron en El Tiempo, donde le explican a uno qué es lo que va a cambiar de la aplicación WhatsApp. No sé si lo tuvieron la oportunidad de leer. No. ¿Qué dice? No, me gustaría, Nico, o alguna de ustedes que lo lea, Tiempo de hoy, porque dice que si uno no cumple las cosas no puede volver a escribir en WhatsApp. Es importante. Sí. ¿Por qué no la... para otra sección, más tarde, cuando hablemos cháchara, mijo, bueno? Cuando echemos cháchara, digamos que es que no soy como el duro del WhatsApp. Bueno, una buena o gran idea, Laura. Bueno, pues con Sandringham. Este es el nombre escogido para la primera marca de cervezas de la reina Isabel II. Estas cervezas, Dios, son elaboradas con hierbas que crecen en los alrededores de su residencia oficial de Norfolk, en Inglaterra, por supuesto, y se ofrece ya en dos variedades, tradicional inglesa amarga filtrada en frío y la clásica Golden. El precio es de 6,34 euros por botella de 500 mililitros y pues por el momento solo se puede comprar en la tienda de recuerdos cercana a la residencia navideña de esta monarca y pues me parece que esta señora no se está quedando quieta y no es la primera vez que entra en el mundo de las bebidas alcohólicas. Recordemos que el año pasado anunciaron el lanzamiento de dos ginebras que eran elaboradas con ingredientes recolectados también de los jardines de ella, de sus casas. Ok, pensé que cuando ibas a decir recordemos, ella no se queda atrás con las bebidas alcohólicas, pensé que ibas a decir recordemos a la reina madre, ¿no? ¿No? Sí, yo la recuerdo. No. Era chupetona, ¿no, Nico? ¿Cómo? Dos ginebritas diarias. Era chupi y sabía manejar. ¿Cómo se corresponde? Y se metió 103 añitos. Oiga, Felipe, sí. ¿Sabe que a mí Felipe Ingurú me tiene muy duro? Porque es que cómo le quitan a uno su cumpleaños 100 faltando dos meses. Sí, no, sí, qué vida, hombre, tampoco. La vida es así. Y todo enchapado, ¿no? Era todo de oro la boca. Uy, se parecía a Mike Tyson. No pasaba un detector de metales en un aeropuerto. No puede pasar, él tiene que ir en avión privado. Sí, él no puede pasar. Solamente por ese motivo. No, eso, la bulla que hacen esas cosas son terribles. Bueno, María Juli, una buena idea, por favor. Pues una buena idea con Home Center, porque comprar es divertido, pero es más divertido cuando la tienda va a tu casa. Aprovecha y ahorra en miles de productos comprando por homecenter.co o por la app Home Center del 3 al 18 de mayo de 2021. Además, disfruta tus compras con envíos en menos de 48 horas. Home Center. Aplican términos y condiciones más en homecenter.co. Comprar en casa es divertido cuando encuentras todo lo que necesitas desde tu celular comprando por nuestra app Home Center o entrando a homecenter.co. No te pierdas miles de productos con entrega en menos de 48 horas. Compra ya, Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Bueno, mi querido Nico, a la pregunta. ¿Cuál es la fila más larga que has tenido que soportar en tu vida? A mí se me cortó, pero todo el mundo entendió. La fila más larga, ¿no? Sí, la fila más larga. En respuesta, Joseph Longa dice, no tiene nada que ver con el tema del día. ¿Ah, no? Solo quiero agradecerles lo grandes que son. Un programa extraordinariamente inefable. Desde hace año y medio los escucho, han sido mi compañera desde entonces. Gracias por el humor, la educación y la información. Saludos a todo el equipo. Es el mejor. Un saludo grande. Es una cosa muy positiva. Vamos a poner seis. Sí, qué chévere. Seis. ¿Sí? Cobazo, sí. Seis. ¿Quién lo vio? Sí. Seis. Joseph Longa, seis. Joseph Longa, muchas gracias. Nunca nos tratan así. No. Por eso hay que calificarlos bien, porque siempre nos muy levantan. Poco cumplido, no, porque es que siempre coba y al final, pero tal pero, cosa. Pero sugeriría que tal. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno, Jorge Botero. Luján, en los milenios no visualiza a alguien con su calibre y su gran voz en la radio colombiana. O sea que también se va a acabar el gusto por escuchar un gran locutor, pero por supuesto aprovecha Nico que tiene esa voz prístina. Juan Felipe Pinzón, la de la libreta militar en el Cantón Norte, dice fila de 4 a.m. a 5 p.m. para que cuando llegaras al final te dieras cuenta que el que iba con la mamá que estuviera bien MILF, le recibían los papeles sin hacer fila. Este es un ídolo. 5-4. Muy bueno y sin una mala palabra. Nada, muy bien. Nada. Buen tuit. Por haber sido el salón en la escuela más papel periódico. Espera a ver. Por haber sido el salón en la escuela más papel periódico, recogió, ganamos un viaje a San Andrés Islas. Nos citaron a las 3 a.m. para hacer la fila e irnos para el aeropuerto. Salimos a las 7, volteamos por Bogotá que terminamos en las turbias piscinas de Piscilago, Carlos Gómez. Ayer fuimos a un piquetero, don Jorge. Dice Alicia Garay Garay. Hicimos 2 horas de fila para almorzar. Celebrar el Día de la Madre. Éramos 6 al restaurante. No le cabía ni un tinto. Cuando llegamos a ordenar nos dicen, vendemos solo para llevar. Ay, no. Ya se acabó el servicio, ídolos. No, pero... Ay, no. El piqueteadero se llama Don Jorge. Hay que cerrarlo. No, déjelos para llevar. Pamela Barbaricha, yo sé que usted va a ser va a ser muy fuerte. Yo no hago filas, mi rey. Es una decisión de vida. y no he tenido inconvenientes. Poca calle la de Nicolás, haciendo una fila tan larga en trámite de las placas o para el estadio. Muy verde. Besos, Napoleón. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Pero tira el 0, hermano. No, 0-1 porque escribió. Hola, buenas tardes. Siempre llaman a amargarnos. Diego Armando Tengono, Jonathan, está caída la señal por internet de la FM. Terra escribiente, soy católico, devoto, como debe ser, y recuerdo cuando fui con mi papá a ver al Papa Juan Pablo II en Ciudad de México. Uy. Hicimos una fila de 5 horas o más o menos para poder verlo y que nos diera la bendición. Al final lo logramos y fue un día muy especial. Bueno, chévere. Bueno, muy bueno. 5-4. Sí. Soldado de Jaime, acompañé a un amigo al estreno de la PlayStation 4 en Nueva York. Llegamos a hacer fila a las 5 p.m. de un 3 de noviembre del 16. Salimos con el PlayStation el 4 de noviembre a las 4 de la tarde, 23 horas. Llegamos mamados a comer y jugar y pues no traía juegos, unos verdes. Soldado de Jaime. La fila para ver la Mona Lisa en el Louvre es un robo a mano armada, es un bodrio. O recomendado, no vayan nunca o vayan al museo, pero eviten las 4 horas para llegar a una vitrina llena de gente donde no se ve nada. Recuerdo que puse la queja. Sí, es un gran consejo, no vayan por allá. Cómprense una buena postal de esa vaina, hermano, de verdad. La enmarcan y la ponen en la sala y sale. Andrés Malagón. Fila para comprar boletas del partido River versus Belgrano cuando River descendió. Claro. Hice fila en medio de las barras de Belgrano desde las 8 p.m. hasta las 10 a.m. del siguiente día. A las 4 a.m. la gente se apeñuscó y ahí dormí parado con lluvia y todo, pero logramos comprar la boleta. Bueno, 5-4. Adriana Cortés, fila la que hice hace 8 años en Panamá para la regularización migratoria. Duré 2 días haciendo fila en el Coliseo Roberto Durán. Saludos a todos, feliz escucharlos. Bueno, 5-4. Ivano Chica, hola, año 1999. Metallica se presentaba en Bogotá. Me ofrecí a comprar las boletas puesto que encontraba en vacaciones. Fueron casi 4 horas de espera con aguacero incluido. La fila le da la vuelta al centro comercial El Tunal. Valió la pena. Bueno, muy bien, 5-4. Ayer para vacunarme en el HGM, John Jairo Tamayo, tuve que hacer una fila desde las 12:30 del día hasta las 6 de la tarde. O sea, unas 5 o 6 horitas y media más o menos. Me tocó solazo y luego 2 aguaceros y la fila inmensa. Y yo con ganas de coger para mi casa 2 cuadritas y se me salía de la fila grave. 5-4. Mi papá me dijo, no le hago fila a un restaurante, le voy a hacer una fila a un sacerdote. Semana Santa girando, fila 1 hora. 5-5. Bueno, ahí vamos, listo. Emilio, vamos con música. Voy ahora con una canción que hizo Stevie Wonder en su disco Hotter Than July de 1980. Fue sencillo en el 81, fue un éxito en el Reino Unido, fue número 3. Y yo creo que es la canción más triste de cuernos que he oído, porque es él básicamente convencido de que su pareja está ahí como rara, está ahí como cambiando, ya no es la misma persona que era antes. Hay una parte en que dice, la otra noche mientras dormías te oí susurrar el nombre de alguien y te pregunto... ¿qué es lo que te estás pensando? Y tú simplemente me respondes que nada ha pasado. Es una de las canciones más lindas de él. Esto se llama Lately. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. 1, 2, 3, 4. Antes de los homenajes de Laurita Hoyos con música de Emilio, estaba oyendo a Stevie Wonder. Ese man subía mucho, es muy bravo. Uf, ese man. Todavía sube. Y todos los instrumentos los toca él y la letra, María Juliana. El día que te diga tu pareja, mira, últimamente siento que tú no estás por aquí, y por las noches susurras el nombre del entrenador de los perros, preocúpate. ¿Okay? Bueno. No, sí, es que me preocupa. Por las noches mientras duermes, no, susurras ese nombre. No. ¿Ese nombre de Jaime al que le escribes en todos los programas algo? ¿Listo? No. En un día como hoy nació Donovan, cantante, compositor, guitarrista, muy bueno, sí, productor y actor británico. Sí, ¿tenemos algo de Donovan o nada? Claro que sí, tenemos el éxito el éxito más grande del número uno en Estados Unidos. Season of the Witch. Número dos en el Reino Unido. Atlantis. Del 66, se llama Sunshine Superman. No. Ninguna de las tres, Nico. Ya hacemos acá, Dios mío. Bueno, seguimos con los homenajes, hombre. En un día como hoy. A ver, Laurita nació. Linda Evangelista, era preciosa esa chica. Linda, muy bonita. Una modelo canadiense en el 65 con unos ojos cristalinos como, ¿cómo se llama el caño de mil colores? El de Colombia. Caño cristales. Nació también Sid Vicious, bajista y cantante británico en 1957. Mm. Nació Soraya, cantante, compositora, guitarrista y productora americana de padres colombianos. Ella murió de un cáncer muy agresivo. Murió en el 2006, nació en 1969. Carol Shelby, piloto de automóviles, diseñador y empresario americano. Murió en el 12. En un día como hoy, nació en 1923. En un día como hoy, pues nació, para mí, el lagarto más grande que ha tenido la música en toda su historia. Uy, ¿quién? Pues, lo voy a decir el nombre primero y después voy a decir el nombre artístico. Paul Hewson, más conocido como Bono. No digo más. Es un lagartazo. Le pedí a Emilio que pusiéramos algo que no sea la misma vaina de siempre. Que no sea YouTube, la verdad. No, pero ese es YouTube, pero yo sí le pedí que pusiéramos algo así como demasiado rebuscado. De esos discos que comprábamos antes en la estación, en la FM, y que se desaparecieron todos. Orlando nunca los pudo recuperar, yo nunca sé qué pasó. No me diga. Y un día dije, oiga, yo quiero todos esos discos, y nadie supo nada. La FM... No. Cuando se inició en el 2000, cuando llegué en el 2009, 2013 llegué, ¿no, Laurita? Nico, 2013. Sí, sí. 13, sí. ¿No? Sí. Dijo, oiga, consígame todos esos discos que yo sé que andan por ahí, hermano. Hagamos una oferta, hagamos una subasta. Pero no fue posible llegar a él. ¿Qué se hicieron? Y ahí estaba ese disco. Ese disco hizo parte de esa música que compré en la mano. Todos los discos que esa estación tuvo cuando los CDs eran impresionantes. Año 96, sí. ¿No? Sí. YouTube hizo parte de esta movida. Esto era una serie que se llamaba Red Hot. Hubo Red Hot plus Rio, Red Hot plus Cool, si no estoy mal, que era tributo a Gershwin. Pero el primero se llamó Red Hot plus Blue, que era tributo a Cole Porter. Bono, que yo sepa, cantó dos canciones de Cole Porter. I've Got You Under My Skin con Sinatra en su disco de duets. Y esta con YouTube, Night and Day. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. Bueno, y en un día como hoy, no fue hoy, fue ayer, pero no lo puedo pasar porque pues hizo parte de mi juventud y me trajo grandes momentos. Y pues en un 8 de mayo ayer, creo que cumplió 72 años, es que no me sé la edad. ¿Quién? 72, sí, exactos. Billy Joel, el más neoyorquino de todos. Hombre, claro. Un ídolo. Y yo pedí que pusieran la canción más comercial de él, porque tenía su cuento. ¿Quién es el saxo ahí, hermano? Phil Woods. No, y no fue la más comercial, fue como la más chévere. Ni siquiera fue número uno esa canción en Estados Unidos. Fue creo que número tres, número dos. Sí. Pero sin lugar a dudas, yo sí diría que la más famosa. Y de hecho fue tan famosa que él se cansó de cantarla en vivo, porque además se la compuso a su exmujer. Él duró años enteros sin cantar esa canción en vivo. Hoy en día ya está como reconciliándose con ella, pero... Pero oye, la única manera de cancelar los conciertos del Madison Square Garden fue a raíz de lo que pasó este último año, ¿no? Claro. Sí. Todos los porque meses tenía manera, una ¿no? fecha. Claro. No había manera, tenía, tocó mandarle una vaina. El periódico bueno, gigante, obvio. Sí, y era tocó decirle, hermano, me da pena, aquí le mandamos esta vaina para que no descanse un rato. Hacerlos, pero, pues, no. Pero ya va a empezar otra vez. Espere, a partir de, acuérdense de mí en agosto, que otra vez dice... Vuelve Billy Joel, Madison Square Garden Arena y mete los mismos 20.000. Y sold out, ¿no? Sin sacar un disco hace 28 años, claro, ¿no? Claro, ¿cuál fue el último? River of Dreams. El último fue River of Dreams del 93. Sí, claro. Es que él dijo en una entrevista, creo que a Stephen Colbert. Es un vago. Stephen Colbert le dijo, oiga, su amigo Elton John saca discos todos los años. ¿Usted qué piensa? Y él dice, yo pienso que debería sacar menos. Nosotros dejamos de ser buenos hace años. Tiene toda la razón, o sea, cualquier disco nuevo de Elton John es muy malo. Él dice, yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué tal los nuevos discos de Rod Stewart? O sea, ni los compren, o sea, no hay nada que hacer. Los discos nuevos de Barry Manilow, ¿qué es eso? De verdad, ya. Pues, ¿cómo será que Barry Manilow se dedicó fue a cantar standards, ya no compone original? No, no, no, ¿sabes qué es lo único importante que le pasó a mucho músico que tiene pues esa vanidad, como todos los de la farándula? De la cual no me alejo y conozco gente muy cercana con mucha vanidad. La única manera de que no toquen y canten más cosas nuevas es que se mueran, brother. Eso, Barry White, le tocó morirse para no seguir sacando pendejadas. Forma. No, la única manera es que se mueran. Que le bajen. Pues sí, Billy Joel dijo, yo como para qué voy a sacar un disco ahora. O sea, como dice, no va a ser tan bueno para empezar. Para empezar va a ser malo, siempre dice eso. Y entonces vamos a recordar lo que sí realmente fue, yo creo que el álbum más importante de él. El disco The Stranger y esta canción, Just the Way You Are. Don't go changing. Jonathan Savera cumplió el 8 el sábado. Billy, ayer, domingo, el 9. Feliz vamos, cumpleaños atrasado. ¿Cómo así no sabíamos? Feliz cumpleaños. Es que hay gente que no le gusta que le celebren. ¿Cómo bien, Jonah, así? Es. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno. Mucha suerte a todos en este repaso. La gente lo estaba esperando y no salía, y no salió impresa. Salió por internet, pero finalmente salió. Y bueno, salió la guía Michelin de Nueva York. Este librito rojo que pone unas calificaciones y son famosos por sus estrellas, que son como manejados por unos agentes secretos, por unos inspectores que llegan a los restaurantes y van dos o tres veces y la califican. No logran calificar todo, pero generalmente un 10% del total de la oferta, pero generalmente van a los sitios más importantes, algunos no los logran cumplir. Nueva York había 50.000 restaurantes, yo creo que hoy en día quedan solo 30.000. Pero la estrella Michelin, las estrellas Michelin es una para los muchos restaurantes, dos, que significa que la comida es excepcional, y las tres estrellas Michelin en el mundo, donde la mayor cantidad de estrellas Michelin están en Japón. Pues ellos dicen solo una frase: vale la pena solo ir al sitio por ir al restaurante. La pregunta es muy sencilla. La capital del mundo, Nueva York, acaba de publicar su nueva guía Michelin. ¿Cuántos restaurantes recibieron tres estrellas Michelin en Nueva York? Fácil. Nueva York, tres estrellas. La frase es: vale la pena ir al a la ciudad solo por ir al restaurante. No me voy a apurar si pusieron o no pusieron, yo no tengo afán. Orlando, 19, tan lindo. Laura Hoyos, 3. María Juliana Correa, 10. Nicolás Samper, 9. Laura Natalia Franco, 4. En este tipo de cosas yo soy muy preciso. Solo doy a la respuesta correcta. Por el momento, pues, es para mí un momento especial. Clavarle un menos uno a Orlando Rivera, por favor. Muchas gracias. En los originales. 19. La correccional. Son 5. La respuesta correcta. 5. No más. 3 estrellas. Después vienen los 2 estrellas, que son más. Y después vienen más de 49, una estrella. ¿Cuántos? Estrellas, una estrella, perdón. 14, 2 estrellas y 49, una estrella. Ah, pero sí, bastante es 49, ¿no? Sí, pero es que una estrella. Eso le iba a decir, pues sí. Pero, o sea, si le dieron al señor Barrientos una estrella, pues imagínese, a todo el mundo le regalan esas vainas. Deje el hombre a Barrientos con su estrella. Hostia, hombre. ¿Cómo así? Déjelo al viejo quieto. No, ¿cuál viejo? Usted no estuvo una vez, usted no me contó que a usted lo obligaron a meter las manos en chocolate. Uy, sí, ¿y usted qué opina de esa estupidez? Yo para eso, ¿qué hago? No, eso hace parte de la experiencia. No, mira, por eso a mí no. Yo, el señor Barrientos, yo, él y yo, no. Mi experiencia no. Es comer calados dentro de la cama y que queden llenos de boronas. Esas son las experiencias que a mí me gustan. Podrio del siglo. Yo fui una vez en Medellín y fui una vez en Bogotá y dije, yo no tengo nada que hablar con este muchacho. No, es delicioso. Por eso, si le dan a Barrientos una estrella, 49 dieron en Nueva York, más fresco. Pues eso me echo neme aquí en la cara. ¿Sabes cuántas estrellas hay en Tokio? 250. ¿Cuántas? Estrellas. ¿Cuántas, perdón? 250. ¿Y en el restaurante? ¿Tres? ¿Como 12? Bueno, en Francia hay 10, en París. Con él digo todo. O sea, ¿la ciudad que más tiene es Nueva York? ¿O cuál? Que menos tiene 5. No. No, es que hay restaurantes que no tienen razón, perdón. Hay restaurantes que no tienen estrellas, 3 estrellas. Río de Janeiro y Sao Paulo no hay 3 estrellas. Hay 2. Ajá. No. Pero yo cuando vi eso del señor Barriento digo, no, pues ya cualquiera. Me monto con Nico una cafetería y nos clavan la estrella. Sí, exacto, hacemos ahí unas changuas y nos va bien. Y huela esto, señor, para que se le despegue. Y venga, úntese de la yema del huevo y tal, y no sé qué. No. Y que meta las manos en chocolate. Yo estoy muy viejo para esas pendejadas, mijo. Traiga la comida. Una vaina así como Ghost, pero en chocolate, que la gente siente ahí y eso. Flojo con ganas. Bueno. Los 5 restaurantes de 3 estrellas Michelin en Nueva York son 11 Madison Park, que les comenté que abre ahorita en octubre vegetariano solamente, ¿no? Vegetariano solamente. Sí, sí, ¿su opinión? Pues, ¿qué le digo? Pero le puedo decir algo peor. estuvo cerrado todo el año pasado y le mantuvieron las estrellas. ¿Qué es ese estilo? Esos de espumas y de almíbar. No, este no es de... Este porque no es... le dicen a uno, almíbar de cochinillo tierno. Ah, es cualquier cosa. Eso es vegetariano. El otro restaurante se llama Per Se, del señor del French Laundry de Napa Valley. Restaurante afrancesado de el señor Keller, es un chef bueno. Este me saca la piedra, el de Eleven Madison Park, de Daniel Hume. ¿Cómo le dan a uno estrella cerrado todo el año? Es que de verdad, pero bueno. Bueno, tranquilo. Masa, el ladrón más grande que hay en la historia de los restaurantes, Masa Takayama. Sentada de dos personas, solo omakase, sushi extraordinario. Hoy en día en la grabación le dicen, señor, aquí nosotros cobramos $595 por persona, le cobramos el 20% de propina más el tax. No, puede traer botella si usted la quiere traer, pero el costo del descorche son 200. Entonces, una sentada con una hembra, perdón la palabra tan fea, 2,000. Bastante fea. ¿2,000? Me voy para Mundoaventura y sabe cómo nos pasamos de bueno. Le Bernardano. Uno de los restaurantes más increíbles de música, de comida de mar francesa, fusión japonés. 1, 2, 3, 4. Y Chef's Table at Brooklyn Fair, que es un restaurante de esos que sirven 17 platos, Nico, con las ollas afuera. Es de esas cosas que... Pero que son esas espumas y esos... No. Es mucha comida, no, cero de eso, cero. Esos son los españoles, la comida molecular. Eso es para meterlos a la cárcel. Uy, me sabe. Al señor Ferran Adrià hay que meterlo en prisión. Sale uno a comer. Y al señor ese, José Manuel Barrientos, también. No, déjenme a Juan Manuel Barrientos. Pero ¿cómo van a comparar a Juan Manuel Barrientos con el señor Daniel Hume? Con el, no, es cosa difícil. Oiga, véngale, pero ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Pero por qué si es que yo no cobro por responder lo que sé? Siquiera, porque si no, bueno, estaríamos... Bueno, mire, ¿usted qué restaurante aquí en Colombia cree que alguna vez ha tenido la oportunidad de o en Bogotá? Mejor, porque ya sabemos que en Medellín hay, pero en Bogotá, ¿qué restaurante alguna vez? En Medellín no hay nada. Bueno, en Bogotá, no hay nada. ¿Qué restaurante en Bogotá usted cree que alguna vez mereció o que podría merecer, de acuerdo a lo que usted conoce, una estrella? ¿En Bogotá? Sí, alguna vez pudo pasar en Bogotá, pero no me pida dos, no hay ninguno en Colombia. No, uno, pero ¿cuál? Que usted diga, hombre, yo creo que estos manes hubieran podido. No sé, Leo Cocina y Cava. Creo que en su momento Harry Sazón, cuando estaba en su plenitud ahí en la 76, lo hacía muy bien. Sí. Y de resto no creo que nada más. En Bogotá. ¿El patio? El patio no. Tres. Cuando el tipo empieza, cuando Fernandito empieza a levantar a las mesenas, eso es genial. Solamente por eso le doy las estrellas. Es un ídolo, ¿te acuerdas, Laura? Porque levanta, yo te decía, pero mira, pero después supuesto, es queridísimo con uno. Siempre. No, pero a veces pierde el control de una manera desproporcionada. Sí, un uy, a mí me tocaron unas con él. Yo lo adoro, pero no. Ya dos no me pidan, tres no me pidan. Y Barrientos ni media, o sea, nada. A ver. No, pero es que yo tengo derecho a opinar de mi experiencia con el señor Barrientos. Es que muy casual. Me encanta, a mí me ha ido muy bien en el cielo. Yo al patio casual. Tres solamente por eso de Fernando Bernal. Ah, no, eso sí es por show, eso es una obra de Broadway. Claro, eso es otra vez. Al Circo del Sol. Eso es toda una experiencia, eso total. Sí es una experiencia. Yo diría tres estrellas, listo. No, que se nos quemó el suflé, no me importa. Tres estrellas para ustedes. Bueno, que no se diga más, ¿sí o no? ¿Para qué? Es que, ¿qué hacemos? Pues es que uno como pelea no, pero, contra la pero realidad. Es que es muy difícil eso de las estrellas. Es que ustedes saben lo de las tres estrellas, es muy complicado. Bueno, pues fíjense. Usted tiene que tener las flores frescas, tiene que tener la cubiertería y los platos de una absoluta finura. Los manteles tienen que ser finísimos. El número de gente que lo atiende a usted, la presentación, pues las no hay vainas. Chefs que se han mamado de esa vuelta, que dicen, ay no, yo ya no aguanto más ese. Yo nunca vuelvo a un restaurante de esos. Yo no. Hay chefs que han dicho, ay no, ya me mamé de este trajín que tenga las flores. Pues tales, el señor Ferran Adrià, que fue el mejor restaurante del mundo no sé cuántos años, cerró y nunca más volvió a abrir. Le dijo, yo no vuelvo a abrir, una mamera. Ya. No, que no abrió. No, imagínese esa presión. Y los japoneses, que es el valor de los japoneses, es que los manes no tienen ni flores, no, ellos simplemente, un chef que lo empieza a regañar a usted, le sirven 18 pedazos sí. de sushi, le sacan $400 el nazi y usted se larga a los 30 minutos. Pero es la experiencia más impresionante de comida en el mundo. Y lo clavan y váyase, por favor. Sí, señor Giro, el tipo hace en 22 minutos la comida. Y uno se queda y le dicen, señor, ¿puede pasar a la zona de reposo? Y no hay nadie, ¿no? Ya, no, uno claro. acabó. Entra uno a las 12:30 y lo botan a las 12 y sale a las 12:22. Siéntese ahí y reposa. ¿Qué es ahí? Quiere, le vamos a servir un melón con un té. Muchas gracias. Listo. Y vaya allá, adelante está la caja. Muchas gracias. No pierde la boca, o sea, es una cosa. Y esos tres estrellas para... es que la calidad de comida en Japón es muy brava. No es solo sushi, es una cosa que se llama kaiseki. Es una vaina que se llama tempura. Son una cantidad de vainas. Esos japoneses están locos de calidad. Son los más duros del mundo. Y no se diga más, señor juez. La fiscalía descansa. Por ejemplo, si usted me quiere pedir tres estrellas en Bogotá, pues yo voy a tirar dos. Yo ya leí mi y no me importa lo que piensen. Cooking Tai Chi y Piccolo Café. Muchas gracias. Ah, uy, pero estoy a muerte. Tres estrellas. ¿Cómo van a poner al señor Barrientos al lado de Cooking Tai Chi? No, Piccolo. La ordinaria. Exacto, no, las lasañas de Piccolo, imagínate. Pizza hawaiana de Piccolo. Y ese servicio, esas flores frescas, esas cortinas que son velos franceses. ¡Buah! ¿Qué tal los cuadros, la Mona Lisa con las tetas por fuera? Eso es arte. Eso es un restaurante de tres estrellas. Eso es lo que necesitamos. Ah, de espuma. ¿Despegamos, por favor? Vamos con música. Un músico, ¿cómo era? Le paso primero. Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura, Natalia y yo seguimos empatadas con menos 1 punto cada una y Nico tiene 5 puntos. Vamos con música, Emily. Voy ahora con la canción que en este momento es la número 1 en los Hot 100 de Billboard, por The Weeknd y Ariana Grande, esto que se llama Save Your Tears. Hola cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El inspector de la policía acaba de confirmar que dos miembros de esa institución fueron capturados en Ibagué por estar relacionados con el homicidio al joven Santiago Murillo, que recibió disparos de arma de fuego hace algunos días en medio de las manifestaciones y murió, y cuya reacción de su madre generó indignación en todo el país por su dolor. Dos policías involucrados con ese homicidio fueron capturados. En Bogotá, la alcaldía también acaba de confirmar que está investigando el presunto hecho de un joven que habría sido agredido por la fuerza pública y murió en los últimos minutos luego de estar en coma. Todavía no hay confirmación oficial. Hoy en México, miles de madres también salieron a las calles a protestar para exigir que se encuentre a sus hijos desaparecidos en todo el país. En Colombia, más de 6.200.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. La semana pasada, Jaime nos estaba contando acerca del derbi de Kentucky, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Que hablamos de Medina Spirit, que fue el caballo que ganó. Sí, cómo olvidarlo, exacto. Pues, lastimosamente, Medina Spirit, este caballo dio positivo por 21 picogramos de betametasona. ¿Cómo? Que, ay, ¿cómo no, te parece? Que es el doble, se pudrió tutti, que es el doble del umbral legal en las carreras de Kentucky. La betametasona es un esteroide, pues todos sabemos, y se utiliza para aumentar la fuerza muscular. Sin embargo, habló Bob Baffert, que es el preparador de este y otros caballos, dijo que Medina Spirit aún no ha sido descalificado oficialmente del Derby de Kentucky, pero que esto podría suceder después de que se completen otras pruebas y procesos. También está totalmente, pues según él, sorprendido, dijo que esto no debería haber sucedido, que hay un problema en alguna parte y que eso definitivamente no vino de él ni de su equipo. Así que no, este caballo que se ganó el Derby de Kentucky, positivo para dopaje. Tenía a Yudin. ¡Ah, pues lindo! Bueno, si esto finalmente se comprueba y si este caballo es descalificado, ganaría, quedaría ganador. Pierde sus puntos. Ganaría Mandalón, sería declarado ganador, que fue quien quedó en segundo lugar. Ah, no puede ser, pero eso sí es notición, te cuento. ¿Cómo te parece? ¿Abajo o súper abajo? Uy, hermoso momento, qué lindo. No, ¿por qué? Pobre caballero. No, pero me gusta que pasen esas cosas. ¿Por qué? Que porque se demuestra que a veces la gente mete trampa, hasta en esas cosas, hasta en el derbi de Kentucky. Imagínate, los pobres caballitos. De verdad, es que, ¿qué les pasa? En serio, hombre. Hay que esperar a ver, que terminar las pruebas, a ver finalmente qué sucede. Una contramuestra hay que pedirle. Uy, una contramuestra, bravo. ¿Arriba o abajo, Lau? Pues arriba, acá ya hemos hablado de muchos sitios en donde están impulsando el turismo a través de las vacunas, ¿no? Y pues por supuesto, pues hay gente que no se queda atrás, y es que si no se han vacunado, pues el castillo de Drácula les va a ofrecer dosis gratis contra el coronavirus. De esta manera, el castillo de Bran, que queda ubicado en los Montes Cárpatos de Rumania, pues busca atraer a muchísimos turistas y visitantes con este gancho, ¿no? O sea, que ustedes vengan a visitar el castillo de Drácula y pues se llevan su vacuna de paso, ¿no? Recordemos que todo este castillo fue gran parte de la inspiración para que se escribiera Drácula, ¿no? Todo claro. El tema de los vampiros y todo eso. Entonces, pues, obviamente sí tiene sus visitantes, y ahora, con este incentivo, pues esperan recibir muchísima más gente. Si sí, sacar, te iba a preguntar una cosa. Cita, señor. Seguramente va a ser Johnson & Johnson la vacuna, ¿no? Sí, claro, porque como esa es la de una única dosis, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Por temas de logística, igual tú no necesitas ir al castillo de Drácula en un mes. Sí, es que para uno volver, pues que me falta la segunda dosis y uno volver al castillo de Drácula. Exacto. No sé, me parece. Toca averiguar bien qué vacuna ponen, porque ese sería un problema, ¿no? Es que la de Johnson & Johnson, seguro. Pero que qué sí, tal, ¿no? Que de pronto digan, no, mire, qué pena, solamente no, Sinovac. Yo creería que... No, o sea, solamente dice Sinovac, sí. ¿Quiere? ¿Lo toma o lo deja? Ya está aquí. ¿Lo toma o lo deja? Y uno, no, pues bueno, deme el pinchazo, listo. Nos vemos en 28 días. Vuelva en 28 días. Sí, exacto, nos vemos 28 días para el tour. La reserva de una vez, pase la tarjeta de crédito. Ojo, ¿no? Sí, ¿qué es, tal, ¿qué tal sea una Sinovac? Me quedé pensando en eso. No, o AstraZeneca, que la ponen a veces a más tiempo, pues. Sí, 56 días. Uno bueno, programando el viaje a Rumania, no. O de pronto dicen, no, qué pena, pero es que AstraZeneca, si usted es mayor de 65, mejor no se la ponemos y no tenemos más. Listo, le toca volver otra vez. Sería muy harto. Sí, bueno. Sí. Hay que hacer más investigación. Yo creería que es Johnson por pues es que ese temas es el problema, que de pronto fáciles. Que de pronto uno dice, oye, ¿por qué no arrancamos para Rumania? Y uno arma todo el viaje, tal, y llega, porque además eso no es en Bucarest, pues, ¿no? No es que llegue uno así como de rapidez. Y llegas tú, y no, mire, pues ahí, Sputnik. AstraZeneca. Pues si usted quiere, lo vacunamos. Si no, pues por favor fírmenos el consentimiento de que no quiso ser vacunado. Y uno, pucha, ¿qué hace uno? Sí. Los que eso, con ese tema del turismo de vacunas y con toda lo que anunciaron de Nueva York, los que se dispararon fueron los tiquetes. ¿Sí? Venenosos. Que estaban súper asequibles. Sí, estaban claro. Realmente baratos. No, ya están carísimos otra vez. Pero más o menos, ¿en cuanto tú has averiguado o algo? Ida y vuelta, 4 millones y medio. No, ¿qué? Años. O sea, como $1,000 más o menos. Sí, más o menos. Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo no sé si es que estén bajita tan caros. Bajita la mano, ¿no? No sé si estén tan caros, es que, o nuestra moneda esté más devaluada. Ida y vuelta. También puede ser. Es que fíjate, porque cuando uno lo mira como en $1,000, tú dices, pues, o sea, tampoco es barato, pero sí, tampoco suele ser tan tienes caro. Tienes razón, pero pues nuestra moneda está devaluada hace mucho rato, pero es que hace un mes y medio, había tiquetes a Nueva York, ida y vuelta, $900,000. Ah, no, claro, exacto, muy barato, sí. Pero ponle que lo suban un poquitico más. Ya aquí uno mira y dice, miércoles, pero es que el peso, pues es que el dólar estaba que a 3,800 algo, imagínense. Uh-huh. Entonces, sí, hagan la cuenta. Claro, esa es la cosa. Claro, es que ese es el asunto, ahí sí. Épocas aquellas cuando era 2,000 pesitos el dólar. Como era de hermoso. 1,700. Uy, era divino, podía ir uno a todos lados. Ahora, Dólar City será el único. Qué lindo. Oiga, ¿sabe que me acordé con Orlando de una vaina del pasado de los viejos? ¿Qué fue? Hablando de colas, por ejemplo. Sí. De colas. Eso es de mi edad de 15 años, cuando había una sola línea en la casa de uno. Y había que hacer cola para que uno pudiera usar el teléfono 2 o 3 horas porque la mamá lo iba rellenando, ¿no? Claro. Y cuidado, se demora más tiempo, ¿no? No, y empiezan y descolgaban cada 2 minutos. Hola. Sí, uno ahí dejen hablar, hombre. Oiga, pero ¿sabe qué pasaba en esa época por la cual hubo muchos accidentes de mala suerte para mucha gente? ¿Qué? Entró otra llamada. Creo que a veces entraba, cuando uno estaba hablando con una persona, sí, como que entraba otra llamada y se quedaba callado oyendo. No, entraba la llamada. Y oían y se quedaban callados oyendo uno hablando mal de la persona. ¿No se acuerdan de eso? No, eso no me tocó. Orlando, ¿usted no se acuerda que había ese error en los teléfonos en Bogotá? Buenas. No, Jaime, buenas. No recuerdo. Usted está hablando con una persona. Sí. Y de pronto alguien lo estaba llamando a usted, en vez de que lo sonara ocupado, entraba también la llamada. Ah, sí, señor. Calladito, oía las estupideces que se hablaban. No, se metía la llamada, o sea, eso sonaba ocupado. Líneas, lo que se llamaba en esa se época. Cruzaban las líneas. Claro, unos ahí calladito, uno no decía nada para oír ese poco de brutalidades que hablaban de uno, ¿no? Sí, es verdad, sí, señor, a mí me ocurrió, ya me acordé, sí, señor, claro, eso se ocurría. Se cruzaban las líneas, es el nombre exacto, sí, del se cruzaban. Primero. Y uno decía eso, oye, ¿sabes lo que se cruzó la línea? Sí, oye, sí, oiga, sabía lo que está diciendo. Exacto. No, y cuando uno llamaba a la novia, estaba hablando con la otra mal de uno, o a la pareja, o a cualquier señorita. Bueno. Y ese es un pelotudo, ese es un idiota, yo lo voy a zafar, y uno empezaba a llorar y a temblar ahí solo como un pendejo. Hasta que la mamá descolgaba el teléfono en el piso de arriba. Mijo, te demoras, y hasta ahí queda uno frito. Uno, claro. Y en muchas casas por ese problema le ponían candado al teléfono. Claro. No, eso sí es de... No, a mí sí no me hicieron esa, pero... Pero sí pasaba. Orlando, pero ustedes, ¿qué pasaba, Orlando? Perdón. Pero se sí, conseguían los candados eran fáciles de abrir, que se abrían con ganzúas, con clip. Óigame esto, tiene calle, el muchacho, ¿no? Claro, un primo mío era especialista en eso, el tipo lo hacía. ¿Qué hacía Orly? Y mostraba cómo hacía. Bueno, Nico, ¿leemos el tema del día antes de que Emilio ponga música? Sí, claro, la fila más larga, amigo, que has hecho en tu vida. Es que se me olvidó darle el dato a la gente de quién es el señor Barrientos. Es el dueño del restaurante El Cielo. Es que las cosas se dicen con nombre y apellido, ¿no? Nombre y apellido. Lo siento, María Julia. Bueno, entonces, a la pregunta. La fila más larga que te ha tocado hacer en tu vida. Ha sido muy bueno el tema. Quería aclarar algo, y es que Lalo Bustos es el productor del disco Fuerza Extraña, sí, claro, un CD muy disco. Lindo, muy que apoyamos disco. Mucho y que está muy lindo. Me gustaría, Lalito, que le mandaras una copiecita a los muchachos de la mesa, no, que es muy lindo, yo ya tengo la mía y te la agradezco mucho. ¿Ya te llegó una? A mí Lalo me hizo llegar una mil gracias. Ah, bueno. Discazo. Es una belleza de disco y está muy bien producido. Y bueno, es un disco muy trabajado y muy difícil, un mercado como el brasilero con una colombiana. Pero muy lindo, y vamos a apoyar regalando 30 CDs. Y yo quisiera, Nico, que los regalara a un tuit que lo sorprenda, que no sea el que gane, sino que usted lo sorprenda. Sí. Dos por programa. Usted dice, ¡ah, me gustó! Listo, tienes, o sea, el elegimos disco. Un ganador del tema del día y un ganador de disco. No. El tema del día, no, el tema del día, ese tipo compite para el premio del final de la semana. De acuerdo, correcto. Es dos tuits que a usted le gusten, que digan, no van a ganar, pero me encantaron. Me cogiste despabilado. Y ahí han echado varios. El que quiera. Y si gana, pues que gane el tema, el tuit del día. Pero que, pues... yo sería de la idea que ese no puede ganar el premio que de gane la uno y otro. Por eso le digo, hacer una elección bipartita. ¿Bífida? Bífida, si quiere. ¿Ya echamos cháchara? Sí, ya echamos. Echemos cháchara. Echemos cháchara. Lo mío ¿Duro? Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, es echar pero soy cháchara. Un buen conversador. ¡Buen no conversador! Que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la Entonces, FM. Esas inflexiones al comienzo, espero verlo algún día y grabar esta vaina otra vez. Pero también hay que recuperar el chiflido de la segunda promoción, que es brutal. Sí, es muy bueno. Es que es un chiflido sostenido. Bueno. Muy bueno, salió el de la segunda. Orly coordinó eso, muy bueno. No, pero no quedó bueno. A mí no me gustó. Echemos chachas. Bueno, pero es subjetivo. Todavía estoy como medio, así como medio rego, hermano. Yo no sé. ¿Por qué? ¿Qué fue? No sé. A ver, vamos entonces con... Vamos a poner una cancioncita todos los días de nuestra chica Escobar hasta que regalemos los 15 disquitos, los 30 CDs por cortesía de María Escobar y su productor Lalo Bustos, aquí en Los Originales, y hay que buscarlo. Es que yo no sé dónde se busca el disco, dónde se consigue, Emilio. El disco en plataformas está en Spotify. ¿Pero está en físico? En físico es un... mensaje muy, por así decirlo, limitado. Creo que solo son 100 copias, de las cuales, pues bueno, Lalo muy gentilmente nos ha cedido 30. Y de hecho, él las está vendiendo personalmente. Entonces, puedo dar el número de teléfono de él para quienes les interese comprarlo. Hay que preguntarle primero, porque de pronto el tipo se nos puede enloquecer. Ok. A menos de que ya te haya dicho, bótese chino. Bueno, me acaba de decir, dale, bótese chino. El número es 316-335-4512. Es que repito, 316. Apoyen la música del arte colombiano, porque esta chica con Lalo sacaron un trabajo muy, muy, muy bueno, muy peleado. Viajaron a Río, a São Paulo, perdón. Estuvieron con buenos músicos, con Toquinho, con otro combo grande allá. Y pues salió una buena presentación, a mí me gusta mucho. Entonces, pues, sí. Que la gente se interese también por el álbum y manden buenos tweets. A la pregunta, Nicolás, aquí está el primero que usted puede bendecir. ¿Cuál es la fila más larga que has hecho en tu vida? A ver, vamos a leer. Es que yo empiezo a hablar de mí y es una incomodidad hablar. Como 3 horas para pagar un recibo de la luz y cuando llegué a la caja me dijeron que había un aparatico al lado y que lo podía pagar ahí. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Sí, el padre. Edwin Martínez. 5-4. En mi casa habían dos teléfonos, uno arriba y otro abajo, y siempre que llamaba una amiga de mi mamá yo subía y lentamente descolgaba el teléfono para escucharle la voz. 01, ¿no? 01. Recuerdo a Clarita que dejaba todo por el cretino del Bono. Ella era el pan de Bono. María Clara, pero así le decíamos. Bono cayó a la lona, su reacción no tendría precio. Bueno, seguimos. Ella se decía, yo soy el pan de Bono. Y nosotros, lo que tuve que hacer para que mi hija pudiera ver a Soy Luna, para que cuando al fin estuviera en una muy buena posición me dijera, mami, quiero ir al baño todo el día para tener que salirnos y no alcanzarlos, ¿sabes? Muy bueno, 5-9. Johanna Pinzón. Acuérdense, usted es libre de regalar en cualquier momento el disco. Muy Franklin bueno. Molano. Don Jaime, su sitio de fritanga y de morcilla. Claro que para mí es una estrella Michelin en el restaurante Colombia en Chía. Buah. Que si no le damos una estrella. Aquí vamos a empezar a poner estrellas como unos locos. Hice fila de 4 horas en el Parque Jaime Duque, sobre la carrera del tren. Una tortura caminar sobre esas piedras. El sufrimiento valía la pena, pues se trataba de ver por última vez en el escenario, en un concierto de despedida, a Chente Fernández. ¡Qué engaño!, ¿no? Sigue cantando, ¿no? Si se despide... Hace 2 semanas acompañé a mi madre de 80 años a la unidad intermedia de Belén en Medellín. 4 horas. Como ya se vacuna sin citas, una fila muy larga, sin orden. Mi madre se agotó. Nos fuimos sin la vacuna. Jaime, ¿cómo se llama la colombiana que entrevistaron en Barcelona y cómo se llama el estudio que realizó? Una chica Sarmiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Ana Sarmiento. Y el estudio que realizó es, hay que volver a las empresas más sexys. Gracias. Ana Sarmiento la encuentras. Las filas de aquel viejo seguro social de los 90. Acompañé a mi mamá desde las 4 de la mañana hasta las 8. Hora en que salíamos de pedir una cita médica para acabar de completar amanecido. Y todo, me tocó ir al colegio a escuchar la clase de catequesis del padre Jaime. Colisó el campín para comprar la libreta. Duramos desde las 5 del día jueves hasta el sábado a la 1 a.m. Lo bueno fue que en la madrugada del viernes vendimos unos puestos de la fila para comprar guarito. Lo malo fue que sacaron a los colados. Ayer domingo en Cali, 4 días sin gasolina. Me fui a la aventura, llegué a las 7 y pude tanquear a las 5 de la tarde, 7 a.m. 10 horas con más de 1800 carros delante de mí. Llegué bronceado, adolorido del cuerpo. Me tocó en esas 10 horas empujar el carro, mejor dicho, inolvidable. Y este es el último que leo. La fila para conocer a Roberto Gómez Bolaños en Soacha. Rodeado de multitud de seres poco agradables, inexistente educación y escasa higiene. Inicié a las 10 a.m. y terminé con el fin de evento, en donde por fin él salió a la plazoleta, pasando las 9 de la noche. Y una vez fui con una fémina a crepes y waffles. Sí. Y había una filita tipo estadio, jeje, y al querer ingresar la chica de la entrada me dice, tiene que hacer la fila. Solo respondí con grandes efugios de exclusividad. Yo me tengo es que morir. Ya. Muchas gracias. ¡Bah! Y 5-4. Bueno, listo, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para una canción que grabó Jamiroquai para su álbum Synchronize del 99. Esto se llama Falling. Vuelve Casa Fest, la feria inmobiliaria virtual de Amarilo con grandes bonos. Regístrate del 10 al 30 de mayo porque es tu momento de tener vivienda propia. www.amarilo.com.co/casa-fest. Aplican términos y condiciones. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, Identidad Colombia, hemos hecho una campaña muy linda al lado de nuestros compañeros, nuestros colegas de Buchanan's, para llevar las historias de Colombia, junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad Buchanan's. Realizó un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Identidad Colombia es el nombre de la serie web que muestra, a través de 6 capítulos, la gastronomía tradicional que hace único a cada territorio de la cultura colombiana: el Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha y Bogotá, donde se van a conocer sus cocinas, plazas, mercados, espectadores, etc. Pues hombre, hoy se me ocurrió, antes de terminar esta sección, que hablemos de ceviches, porque digamos que el ceviche es una cultura muy arraigada, especialmente a 2 países. El primero, por encima de todos, es Perú, donde el ceviche con leche de tigre es el más popular. Tienen un pescado fresco muy bueno. Y otro que lo manejan supremamente bien es México, también en la zona de Quintana Roo, Yucatán, etcétera, también son muy fuertes para el ceviche. Pero en Colombia, pues también tenemos nuestra personalidad para el ceviche. Y a mí sí me gustaría que ustedes, si no es de molestia para ustedes, pues me comentaron un cevichito rico. Yo voy a tirar 2. A ver. Listo, a ver. Los 2 son de Cartagena, curiosamente. No voy a garantizar la calidad y la frescura del pescado, pero me supo muy bien. Los 2 son de antaño. O sea, ya hoy en día venden ceviche en todos lados y en todas partes hay ceviche. Entonces yo ya no soy de plato de ceviche, pero ceviche es muy autóctono. Si era una caseta que va al frente del Hotel Caribe en Cartagena. Uy, claro. El hotel, vendían el ceviche bomba. Eso era con chipi chipi, con buenísimo. Ostras. Uy, qué rico. Y con una salsa roja, y quedaba uno enfermo todo el día. Pero es qué cosa. Buenísimo, todavía existe. Pues lleva la última vez. Pues no sé cómo existía. Está hoy en día, pero no sé. Era bueno. Bueno. Uy, bueno, yo comía ya 20 bueno. años. Sí, ahí al frente del Hotel Caribe, claro. Y el otro que me pegaba el viaje, aún quedándome en un hotel allá en el centro histórico de la ciudad. Y yo le decía a mis parejas, y últimamente a Katy, óyeme, yo voy a traerte el ceviche más rico, tiene aguacate, a ella le encanta el aguacate, tiene aguacate, tiene... Y yo me iba a la playa del Hotel Hilton en Boca Grande, sí. Y eso lo venden en unos vasos de plástico, pescado blanco, ¡bruh! Uy, yo no había comido igual. Y después de eso, al que no le guste eso, que le pique en caña. Ah, sí, y total. Muy bueno. Esos son mis 2 ceviches. Digamos que Cartagena es muy costoso, pero pues realmente estos ceviches son, con respecto a los precios de la ciudad, que es impensable, buenísimos. Sí. Nada de ceviche de ese. Es que acuérdense que el ceviche bomban es de pescado con chipi chipi y ostras. Pero nada de ceviche de ese con camarón y con pulpo. Yo no, esa vaina no. Yo no puedo. A mí me gusta el de camarón. Y salsa roja cartagenera. Salsa de tomate, eso le echan picante, tabasco, sí, cilantro. Sí. Que uno enfermo todo el día, pero queda bien. Pero es muy bueno, muy bueno. Yo tengo uno bueno en Cartagena también. A ver, cuéntanos. Yo no sé si existe todavía, pero este quedaba como al lado del edificio de la Caja Agraria. También era un puestecito en la calle. Sí. Y se llamaba, o se llama, Cincelejo. Ostrería Cincelejo. Y era el ceviche de camarón, o el cóctel de camarón, delicioso, y se vendían en salsa rosa. Con salsa, sí, con salsa roja. Bueno, roja, también con salsa roja, porque le echan salsa de tomate y también le echan mal. Y venden, ¿qué estaban? Era muy chistoso porque estaban los vasos, todos los tamaños de los vasos de icopor, desde, no sé, 5,000 pesos hasta 30,000 pesos. Y uno escogía el tamaño del vaso y ahí se lo llenaban con ese ceviche, y había que pedir más picante, por supuesto, para que quedara más rico. Delicioso. No sé si todavía existe. Es que yo le iba a decir ese de la caseta del frente al Hotel Caribe, porque, oye, es muy bueno. Cada vez que me iba a Live Festival, esa era una un retén adecuado para detrás. Y eran buenísimo. De diferentes tamaños, ¿no? Ahora, sí. Yo tenía uno chiquito, porque ese gran donde le salga mal, una o un chipi chipi no, hasta ahí llegamos si al espacio. Si usted pide uno chiquito o grande, si le sale una mal, no importa el tamaño, ahí cae usted. Hay más chance de que salga mal cuando sea grande que chiquito. Recuérdese que las cosas yo siempre buenas, pido grande. Pues es que yo me imagino ese apetito suyo devorador. Buah. Laura, ¿tú? Pues yo no soy tan seguidora del ceviche, para ser sincera. Pero pues está clarísimo. Entiendo que hay gente que le priva y van y lo buscan donde sea. Así como hacen con las estrellas Michelin, solamente visita el sitio por ir a ese restaurante o por comerse ese ceviche. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿usted prefiere el ceviche que sirven Astrid y Gastón en Lima, Perú, o el ceviche de La Caseta al frente del Caribe? Yo me voy por el del Caribe. ¡No se diga más! Sí, de acuerdo. Puede estar viejo todo, no me importa. Y sus galletitas de soda. Es que es así. Importantes. Ojo buenísimo. Cuando salen malas. Yo hablo cuando salen blanditas. Ahí. Señor, me hace sopitas. ¿Qué es esto, hermano? Hace sopas. Pero claro, es un ceviche súper estilizado. Uy. Ceviches, pero el ceviche es así, hermano. Y con picante. Ceviche que no pique no es ceviche. De acuerdo, bueno. Eso toca echarle harto picante. Y le echan como una especie de extracto de ajo, ¿ha visto? Buenísimo. No, ese sí no, a mí yo sí digo... Muy no, delicioso. Me vayas a echar ajo, por favor, te lo pido. Oh, claro, no hay problema. Delicioso. Me dio mucho antojo. Bueno, ya. O sea, y en Bogotá hay buenos ceviches, pero es que dependemos de la calidad del pescado, que tampoco sea estelar allá en Cartagena, ¿no? No, es muy... Bueno, Nico, y todo esto acompañado, por supuesto, con un Buchanan's. Aquí les voy a dar las direcciones para que puedan ver los 6 productos audiovisuales que hizo Buchanan's. Pueden acceder en Instagram a Buchanan's abajo col o en YouTube Buchanan's con apóstrofe S Colombia. Pero por favor, brinden, tomen, coman ceviche. Y hay otro ceviche, pero es muy caro. Hay un restaurante de ceviches que queda al lado del Hotel Santa Clara en la callecita de al lado y es estupendo. Pero caro. Es caro, sí. Unos ladrones. Ese sector sí. es Caribe. Es como ir a la vitrola, si un ceviche. ¿Qué más quiere? Nada más. 140 mil. Claro, exacto. Si queda uno vacunado, ¿no? Sí, esos son los vacuneros profesionales. Y hay que vestirse divinamente para ir a la vitrola, ¿no? No, vaya a almorzar. Pero no dejan entrar. Al mediodía. Vayan al mediodía. Ah, bueno, en la noche. No con el grupito ese cubano más pasado de moda. Al mediodía, que no hay nadie. Señor, no está el grupo, aquí no tocamos de día. Listo. Te mejor. Quiera, qué dicha, hombre. Bueno, muchachos. Nico. Le cuento, sí. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, entonces ahora sí le recuerdo a usted, Nico, y dígale también a María José, a la niña, sí. Que tienes que tomar 2 tweets para regalar 2 discos, ¿cómo se llama? Fuerza Extraña, de la chica María Escobar, producción de Lalo Bustos. Tenemos 30 copias, pero escriban bonito y se los ganan. Son muy lindos y no son fáciles. Pero en todo caso, Emilio, ¿en dónde los pueden conseguir? ¿Qué teléfono? Pueden llamar al 316-335-4512. Pongamos algo de María Escobar, por favor. Vamos a poner este tema que ha sido como el gran éxito de este trabajo, original de Toquinho y Vinicius G. Moraes, a dúo con Toquinho. Esto es Samba de la Rosa. Santiago. Jaime, ¿cómo están? ¿Cómo vas? Bien, esa cortinilla me gusta. Suena ¿cuál? Como apropiada. Hermano, qué gusto. Esa sí, que está de fondo, ¿no le parece? No, estoy muy triste con nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando, mijo? Sí, Jaime, han sido días muy difíciles. muy contradictorios para todos, pero bueno, hoy, luego de que se reunieron por primera vez el presidente de la República con los representantes del Comité del Paro, no hubo luz verde, no hubo humo blanco, no hubo ningún acuerdo, y ya el Comité Nacional del Paro llamó a una gran movilización y paro nacional el próximo 12 de mayo. Hay una discusión semántica que vuelve a ser la de 2019, cuando estábamos en un escenario similar, pero llegó la pandemia, y es que el Comité del Paro tiene un pliego que para algunos expertos pues contiene unas exigencias que son absolutamente imposibles, como la de la renta básica para más de 6 millones de familias en la pobreza, que significaría más de 73 billones de pesos al año, cuando la reforma tributaria buscaba recaudar 24 billones. Y el problema es semántico también, porque el Comité del Paro dice que esta es una negociación, y pues el gobierno dice que él ganó las elecciones y que no puede haber negociación sobre su plan de gobierno y las políticas públicas, sino acuerdos y diálogo. Entonces, pues ahí estamos. Lo cierto es que por lo menos hoy sí se acordó que puede haber intermediación de delegados de la Santa Sede y de Naciones Unidas, que van a hacer la discusión un poco más tranquila o un poco menos vehemente, y vamos a ver qué pasa. Pero por ahora, paro nacional 12 de mayo y no hay acuerdos con el gobierno. Santiago, el tema de Lucas Villa, cuéntanos la trascendencia que da este tema, que he entendido que ha sido muy, muy fuerte para mucha gente. Pues sí, que ya el hombre está prácticamente muerto. Sí, pues hoy se le decretó muerte encefálica, ese es el diagnóstico con precisión. Es un joven que se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de estas manifestaciones, porque era un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que era, Jaime, un completo pacifista. En las manifestaciones, las imágenes que grabaron las personas que lo vieron, pues eran, por ejemplo, saludando a los miembros del SMAT, dándoles la mano, bailando, haciendo expresiones artísticas y llamando a la no violencia. Y pues lamentablemente en una noche la semana pasada, cuando estaba protestando en el viaducto de Pereira, pasaron personas no identificadas hasta ahora en vehículos, le dispararon, recibió 8 disparos en el cuello, en la cabeza, en una pierna, en el tórax. No se sabe, lo único que se sabe hasta ahora es que son ciudadanos civiles no uniformados en vehículos. No hay ninguna otra información. Se supone que derecha las autoridades extrema. Están avanzando las investigaciones. No lo sé, Jaime, no me atrevería a decirlo, porque puede ser cualquier cosa, pueden ser simplemente grupos de bandas de narcotraficantes, pueden ser grupos armados ilegales, pueden ser nuevos paramilitares, puede ser cualquier cosa, y hasta ahora no hay ninguna precisión sobre quiénes eran. Bueno, amigo, ¿qué más tenemos para mañana? Bueno, eso, y vamos a estar hablando, pues obviamente, además de todo el panorama nacional, vamos a seguir hablando de Cali, Jaime. Recientemente hubo problemas con más chivas de la minga indígena que llegaban desde el Cauca, y hubo una pequeña confrontación que no pasó a mayor, porque la policía no les permitió la entrada, el ingreso a Cali, por orden de las autoridades de gobierno de la ciudad y el departamento. Entonces seguimos muy atentos a lo que está pasando con Cali, y en detalle les contamos cómo avanzan las investigaciones, qué se sabe de los 10 indígenas heridos, qué pasó finalmente con los ciudadanos que dispararon, las capturas, eso en lo que tiene que ver con el país. Y también estamos muy atentos a la situación internacional en Israel, muy difícil momento de tensión por amenazas del grupo Hamas. Sí, en Jerusalén. Entonces, ahí estamos muy atentos a lo que pueda pasar. Pues es un conflicto de muchos años y muy difícil de explicar, geopolítico y religioso, pero ha habido mucha tensión en las últimas horas y estamos atentos. Y un país con armas versus otro sin armas. O sea, una guerra muy desigual. Bueno, Santiaguito, óyeme, sí. Y el tema también de las UCIs tremendo, ¿no? En Bogotá. Una barbaridad, Jaime. El nivel de ocupación de UCI llegó al más alto en toda la pandemia, 96%. Hoy la alcaldesa se quebró en la rueda de prensa, entregando las declaraciones lloró. Y pues su mensaje fue claramente contra las manifestaciones y las aglomeraciones, porque ella dice que hace 2 semanas se rompió el pacto tácito que tenían los ciudadanos para cuidar sus vidas y pues que el pico se va a extender durante más semanas porque los casos se van a ampliar y las UCI están a punto del colapso hospitalario, 96% de ocupación. Bueno, la buena noticia es que están vacunando, ¿no? O muy despacio. Sí, por fin parece que despegó. Por fin parece que despegó la vacunación. Y además ayer llegaron también 1 millón de vacunas nuevas de Sinovac. Ya el país lleva varios días sin que las cifras de vacunas se apliquen por debajo de la línea de los 100.000, de las 100.000 diarias. A pesar de la situación de orden público en el país, que eso es un logro importante. Pero bueno, difícil situación en Bogotá. Mañana a las 4 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, el mejor noticiero de la radio matutina, la FM. Director Luis Carlos Vélez, superdirector, el señor Santiago Ángel. Ah, bueno, bueno. Déjeme subirlo, déjeme crecerlo. Gracias, Santiago. Haré paso número 3. Un abrazo. A ustedes. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estaba muy, muy económico. ¿Cuánta plata en dólares se ganó Amazon en los primeros 3 meses de este año? Primero de enero, 31 de enero. Pero usted creo que ya había hecho ese. ¿Sí? Sí, puede ser. ¿Lo ha hecho otras compañías? Sí, yo creo que sí. Me suena que ese lo hizo. Que era como trillones, ¿o no? La respuesta. No, utilidades. Ah, que te... Creo que ese ya lo hizo usted. ¿Sí va o no va? No sé. No, porque si dicen si ya lo hice, pues... Sí, yo creo que ya lo hizo. Sí, me suena que ya lo hizo. Bueno, cambio, es que tengo varias cosas, hombre. Eso. Bueno, terminemos con este. Los señores de Tesla... pues como no tienen más negocios, el último que les dio hace muchos años a los hijos de Tesla es poner tejas solares, no paneles solares, sino tejas solares. Y el problema que les ha pasado es que la gente los compra y después le dicen, qué pena, pero es que salen más caras, mijo, lo siento mucho. Ah. Y es poner tejas solares para tener energía solar en el techo de casas, ¿no? Claro. Sí. No paneles, sino tejas solares. Son muy bonitas, ¿sabes? ¿Sabes que me gusta? Mm. Otro negocio de Elon Musk. Y este señor está demandando a la compañía. El señor, pues, quería instalar estas tejas solares en su casa de 360 metros en Portland, Oregon. Originalmente le dijeron un precio, pero al final le dijeron, no, señor, me da pena con usted, pero el precio subió el 50%. ¿Cuánto le toca pagar por las tejas solares? Uy, se pudrió todo. 360 metros. ¿Qué? ¿60 metros? Es una casa de un ciudadano por la Oregón. ¿Se pudrió todo? Y espere que lo peluro más todo. ¿Te debería contestar o les doy más tiempo? Les voy a dar 10, 20 segundos más, hágale. Que eso no lo encuentran en ninguna parte. Pueden cambiar o pueden quedarse con lo que quieran, yo no he leído. Yo leo el último renglón, María Juliana Correa. Yo me quedo ahí. Yo también me quedo ahí. Orlando Rivera, 30 mil dólares. 30 mil le vale con unas tejas a joder, mijo. Invito yo al cierre tejado a ese man. Sí. Tan con a joder tira. Le sale más caro. Claro, exacto. Nicolás, $1 millón. No, Nico, eso vale la casa, brother. En Portland, Oregon, no vale $1 millón esa casa. Laura Hoyo, 150 mil. Laura Natalia Franco, 500 mil. María Juliana Correa, 200 mil. menos uno para Orlando y menos uno para Nicolás Samper. No te dio. Ay, no, se mueve el tablero. No te dio la talla, Orlando, Laurita. ¿Cuánto? La correccional. Primero le dijeron que valía 60 mil. No, 60 mil. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Y después le dijeron, no, qué pena con usted, pero es que no, esto ha subido. Es que la vida ha subido. 110 mil es la respuesta correcta. Bueno, no tan caro, me parece. ¿Cómo así que no tan caro? 500 millones de pesos unas tejas para una casa. Pero si le vas a poner tejas claro, solares, no te pongas pues ahora de Michicato, señor de Portland. Bueno, y pues le sale mejor pagar la luz. Es muy caro, y Orlandito, sí. Tejas a Hover, mijo. ¿Para qué le dices una cosa tan fina? ¿No? Bueno, Nico, ¿cómo va el arepaso? No es barato, Laura? Tampoco. Oh, lo siento, Orlando. Mucho, Orlando. 90 millones de pesos tampoco es barato. Ponerle 90 millones de pesos a una casa en Texas tampoco es barato. Por eso le digo, ni a Hover. Usted mismo me está dando la razón. Texas a Hover valen más. Bueno, Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 1 punto cada una y Nico tiene 4 puntos. ¿Cómo se siente Orlando nuevamente de colero? Feliz, como usted está feliz, yo también estoy feliz. A mí lo que me importa es tenerlo feliz. ¿A quién? Si no se lo hace feliz, yo feliz. ¿A quién? ¿A mí o a Nico? A usted, director. A usted. No, yo sí estoy, o sea, la felicidad no me caga en el cuerpo, me duelen claro, los huesos. Siempre ha sido así. Y siempre feliz. Será así, no se preocupe. Tenerlo feliz. Y ya, pare bueno, de contar. O sea, lo tienes bueno, feliz. Bueno, Nico, claro. ganador de los dos discos Fuerza Extraña de María Escobar. Hoy. Sí. Los ganadores fueron Joseph Longa, que dijo, no tiene nada que ver con el tema del día, solo quiero agradecerles lo grandes que son. Un programa extraordinariamente inefable. Desde hace año y medio los escucho. Han sido mi compañía desde entonces. Gracias por el humor, educación e información. Saludos a todo el equipo. Él es uno de los ganadores de disco. Juan Felipe Pinzón, que respondió al tema del día y dijo, la de la libreta militar en el Cantón Norte. Hacías fila de 4 de la mañana a 5 de la tarde para que cuando llegaras al final te dieras cuenta que al que iba con la mamá que estuviera bien MILF le recibían los papeles sin hacer fila. Y el ganador del día fue Joana Pinzón. Esos son los dos. De disco. Sí. Discos tienen que escribir, por favor, Laura, Natalia, comunícate con ellos y que manden la información para cuadrar lo de los discos. Juan Felipe Pinzón y Joseph Longa, los ganadores de los discos. Y Joana Pinzón fue la ganadora del tema del día de hoy sobre la fila más larga que habían hecho. La que tuve que hacer para que mi hija pudiera ver a Soy Luna, para que cuando al fin estuviera en una muy buena posición me dijera, mami, tengo chichi, voy a leerlo literal. Todo el día para tener que salirnos y no alcanzarlos a ver. Ay, Dios santo. Bueno, mañana vamos a entregar los discos a otra hora, Nico. Apenas vea un tuit bueno, lo damos de una. De una. Porque la idea no es entregarlos a las 8 de la noche, sino de vamos. Una. Mañana a las 6:30 están entregados. Hágane. O va entregando uno buenísimo. A las 6 y otro a las 6:30. Sí, exacto. Media. Buenísimo. Graneaditos. Graneadito, piconcito. Bueno, despegamos, por favor. ¿Podemos poner música o no hay tiempo? Bueno, entonces vamos con música y a las 8 el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Los espero en mañana. El sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Lizzo y esta canción original de los Bee Gees. Aquí está Staying Alive. ¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal. Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.